Aquí comienza Escalada y su gente, una ventana al barrio, con la conducción de Héctor Torres y participación especial de Fernando Sirigliano. Hola, hola, muy buenos días a todos y todas. Ya estamos aquí en Escalada y su gente, son las 9 de la mañana, aquí desde los estudios de Mos Radio en Doctor Melo 4565, en Remedios de Escalada. Nos sintonizás por www.mosradio.com. Esto es Escalada y su gente, una idea de Héctor Torres. Mi nombre es Fernando Sirigliano y junto a Matías Datri, la operación técnica y la producción, los hacemos compañía hasta las 12 del mediodía aquí por el aire de Mos Radio. La repetición mañana por AM740, Radio Rebelde, el programa que sale de repetición los días domingos, de 13 a 16 horas, haciéndole la previa al programa Relatores de Víctor Hugo. Hoy un programa bastante intenso y venimos de un viernes picante. Torres, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Siriliano? Buen día, Matías Dati en la operación técnica, puesta en el aire, musicalización, producción, todo hace Matías con nosotros. Así que sí, un día terrible. Qué difícil que es todo esto. ¿Cómo dormimos la siesta ayer, eh? Qué difícil que es todo esto. Qué difícil que es todo esto. Hoy, con la participación en el programa, vamos a tener promediando la mañana el jefe de gabinete del municipio de Lanús, Diego Kravets, que aceptó la invitación para hablar de lo que veníamos hablando en los últimos programas, de la inseguridad que hay en nuestra ciudad, principalmente en el corredor que va entre Marco Avellaneda, el Cabezuelo, Monseñor Handy y los talleres. Casi no se llama más el Cabezuelo, viejo. Bueno, Monseñor Handy. Y bueno, pero yo la conozco como... La entrevista va a ser como secretario de seguridad. De seguridad. Sí, claro. Él es a su vez jefe de gabinete y secretario de seguridad del municipio de Lanús. Vamos a charlar. Yo pedí a la gente que me mandara al WhatsApp. ¿A qué número? 153-880-2950. Muy bien, 153-880-2950. Que nos digan algún hecho de inseguridad que haya pasado en su barrio, con día y dirección, si pueden, para tener argumentos y tener información. Si me está pasando esto. Una sola persona, los demás no mandaron nada. Perfecto. Después en el Facebook se la pasa, no, porque no puede ser, porque la seguridad, que le robaron a doña Tita, a don Polo, muchachos, gente. Esta es la chance. Esta es la posibilidad de que el secretario de seguridad del municipio de Lanús se entere y él, a través de su gente, le avise al comisario de Escalada, ¿sí?, lo que está pasando en Escalada, con los robos, con todo. Un montón de cosas. El otro día, inclusive, hasta los delivery hicieron un corte aquí en Escalada por los robos que están teniendo. Exacto. Los pibes que reparten la pizza, el helado, la comida, lo que fuere. Entonces, le roban su herramienta de trabajo. Exacto. Después nos quejamos todos. Hoy tienen la oportunidad. Lo dije con respeto. Nos dicen, mirá, soy tal, a mi vecina de tal calle, tal día le robaron. Y yo tengo argumento, tenemos como para decirle, porque si no denunciamos, porque no confiamos en la policía, porque decimos que no hacen nada, y tampoco el hombre se entera, hoy por hoy, si a él las denuncias no le llegan, él puede dar la tranquilidad. Si no, mira, estamos en el 3,5-3,4%, menos que el año pasado, y lo sabe él y nosotros no, y vos tampoco. Entonces, muchachos, 3974-7601, si nos quieren mandar un mensajito, y si no, directamente al WhatsApp, 153-880-2950, para que el secretario de Seguridad del municipio de Lanús, Diego Kravets, se entere lo que está pasando. Y después le podemos preguntar algunas cositas más que tienen que ver con la seguridad y la presencia policial en nuestra zona, en nuestro barrio. Programa número 32, hoy del 12 de diciembre, y vamos a tener gente ayeres a otro 10. Este sí que la movía también, Gastón Tosi. Yo tengo, discúlpeme, tengo para hacerle un agradecimiento. Bueno, perfecto. Tengo para hacerle un agradecimiento. Una familia. Nobleza obliga. En la década del 90 era la familia Tosi que estaba. Porque el hermano jugó con él. Y la hermanita hacía deporte en taller, si no me equivoco, handball o volei. Y el padre estaba involucrado también en fútbol amateur. En fútbol amateur, sí. Así que muchas cosas para contar con Gastón. Sí, y ahí tenemos el día de sorteos. Hoy. Los días, a ver cómo díganlo otra vez. ¿Cómo? El día de los sorteos. Ah, Guido Casca me salió. Hoy. 300 chances. ¿Cuántas chances hay? 360. 360 chances. Con el número uno. Para dos sorteos. ¿De qué vamos a sortear? A ver. Sorteamos una estadía en Mar del Plata para dos personas con media pensión. Gentileza de Tus Mejores Viajes, agencia de turismo. ¿Sí? Y además, una estadía para dos personas en Santa Teresita. Con desayuno, más una invitación de Juan Carrestobar a pasar una linda noche. Hotel Cerdeña o Hotel La Escama, uno frente al mar, el otro a tres cuadras en pleno centro. Lo vamos a sortear hoy entre todos. Mire, ¿los puedo leer a todos? 360 son. 360. Vamos entre tandas. Claro, sí. Mire, está Norberto D'Angelo, Damián Dinuso, Claudia Barrios, Fernando Ballesteros, Mario Suárez. Aquel que vino a colaborar, que trajo la ropa mexicana del club. Tecate, ¿se acuerda? Claro. Ava Sport. Tati Palacios, Marcelo Pocho Velázquez, Ezequiel Gasparrini, algunos, ¿no? Pues no voy a nombrar a todos, porque me van a matar. Carlos Goncalves. Igual, si se meten en Escalada y su gente, en Facebook está la lista de todos. Claro, si yo le digo a él que me lo baje, si yo lo puedo bajar de acá, ahí está. Le hago señal, lo vuelvo loco a Matías. Sí. Paula Román, Karina Lugo, bueno, un montón. Fabián Severino, el mono, que está en Olavarría. ¿Quién más? Lorena Colovini, Matías Datri también está en el sorteo. Los últimos, Paola Ávila, Bella Checa también está ¿También en el está? Sorteo. Sí, capaz que la dejamos afuera porque. Bueno, Andrés Molina, Marta Capioli y el último, Carlos Álvarez del Lago. Este tiene el nombre de relator de programa Música de la Noche, ¿no? Exactamente. Vamos a la música del 70 con Carlos del Fernández Lago, ¿eh? Claro. Muy bien. Todo fiscalizado por Escribano Torres hoy, ¿no? Sí, vino. Ya tenemos el bolillero, Matías, ¿eh? Vos vas a ser el encargado del bolillero. Yo voy a ser encargado, necesito igual que alguien filme, que sea testigo. Sí, vamos a pedir cuando venga Anabela o Vanessa que filmen ellas. Nos ayuden, o cualquiera de las chicas que venga. Tengo más piropos, si viene ¿también? La checa, sí, tengo uno. Fue furor el otro día, furor. Sí, me mandaron mensajes, me mataste con el del papel. Yo que le dije, se te cayó el papel, ¿qué papel? ¿Qué te envuelve? Caramelito. Bueno, hoy tengo uno. Este es actual, actualizado. Sí, tiene que ver con un negocio de escalada. ¿Algún libro o algo con el tema? ¿Sabes que lo estoy pensando? Vamos a hacer el una caminata con Torres tirando piropo. Sí. Vamos a hacer. ¿Cómo es el de los aforismos? Naroski. Naroski, bueno, este sería Torreski, para ponerle el nombre. No, no le queda mucho. Hoy viene con. El piropo viene con un comercio de acá de escalada. O sea, viene auspiciado. Lo vamos a nombrar para. Viene con auspicio. Tiene que venir la checa, una de las chicas para que venga. Para darle impronta. No, para que se enoje, así peleamos. Así que tenemos. O sea que es picante. Hoy no, tranqui. Pero vio que dice, no, yo no sabés si yo quiero que me digas el piropo. Y ahora que ya tiene media sanción, también. No, estoy hablando con papá. Bueno, entonces el tema sería el siguiente: tenemos los sábados, escalada y su gente, lunes a viernes. ¿Qué vamos a tener lunes a viernes? Vamos a estar ahí. ¿Qué se viene? Ya estamos cerca. Ya está, estoy en pelotas. Ya estamos, Se viene. Va a tener que tener una compu acá para ir. Se viene quien quiera oír que oiga, Bueno, la vuelta. Sí, la vuelta. Y bueno, los sábados escalada y su gente, lunes a viernes de 9 a 12, quien quiera oír que oiga, y el libro. Se viene el libro de piropos. También. Así que lo vamos a. Con la colaboración de aparte de Héctor Torres, ¿de quién, por ejemplo, en los micrófonos? En escalada, en quien quiera el que oiga. Exacto, sí. Y hasta ahora tenemos a Sergio Movilio. Gran colaborador. La producción, Fernando Siriliano, como siempre. Anabela Checa. Muy bien. En lo que sería la parte género, diversidad, pelear conmigo. Esa es la parte. Ahí está el point. Y después, bueno, hay otra gente que leemos, Jorgito Barrios, que lo invitamos. Va a tener su columna también. La columna de lo que sería Trama al Sur, esta, este canal latinoamericano de propuestas de laburo, de emprendimientos sociales. Me gustaría que Jorgito esté, porque a lo mejor a través de él podemos tener la palabra de algún amigo, compañero, hermano latinoamericano, no sé. Sí, sí, de Salvador, de Honduras, de Guatemala, donde quiera, que están haciendo distintos emprendimientos. Como fue acá lo de la botella de amor. Exacto. Bueno, ellos tienen todas esas cosas. Tienen también emprendimientos agrícolas, fruto hortícolas, donde ellos mismos trabajan la tierra y se generan su propio ingreso. Exactamente, exactamente. Pero no es, no es algo que sea financiado por un gobierno, es un emprendimiento de los pueblos. Son voluntades. Exactamente. Y estaría muy bueno que tenga su espacio. Bueno, quedó en contestarme. Yo creo que va a ser que sí. Le dije que habíamos... Buen plantel, esta, sí, buen vamos, plantel. Vamos, estamos tratando de buscar también, porque la otra parte que nos, que se nos complica, es porque no sabemos si todos tienen el horario disponible o tienen ganas. Pero de última dijimos que armamos con Matías, Coco, ¿no? Va a ser el otro operador. ¿Coco? Bueno, armar... Sí, Coco, el otro operador. Ah, muy bien. Armar la posibilidad de pasarle, si no quieren, porque están laburando, a lo mejor me graban 4 o 5 copetes. Esa es grande. Está prendiendo Torre, y vamos. Bueno, se lo pasamos a Matías o a Coco, que va a ser el otro operador. Y cuando decimos, bueno, vamos al espacio de Trama al Sur, automáticamente ponemos una cortina musical que tienen, que es muy linda, y ahí sale los audios de los que nos quieran contar y todo eso. Lo mismo vamos a hacer con la gente de Judiciales de Loma de Zamora, que está mi sobrina ahí atrás de eso. Muy bien. Lo vamos a tener. Ya confirmaron la presencia varias de las entidades de bien público que están manteniendo reuniones con la gente de la biblioteca. Villegas, el Rotary, el Club Taller, la propia biblioteca. ¿Quién más está ahí en ese coso? Los dos Scout. Exacto. Escalada de pie. La iglesia, exactamente, la Casa del Niño. Toda gente que, Rotary, tuvo, que ya tuvo su voz en este programa. Exactamente, bueno, ellos van a tener dentro del programa su espacio. Su espacio. Pero bueno. Va a ser muy lindo, va a estar. 3974-7601. 3974-0601, mientras no tengamos el teléfono ocupado con la entrevista. Que ya a lo mejor para el próximo sábado, a algunos ya los podemos invitar, porque creo que de a uno ya podíamos, ¿no? Me dijeron que de a uno sí. El WhatsApp para que. 153-880-2950. Estén atentos porque hoy hacemos el sorteo de las estadías, ¿eh? Ahora lo vamos a poner en la página para que la gente esté expectante. ¿Quiere que le digamos quiénes auspician? ¿Lo maneja usted eso? 9:11 de la mañana, son 24 horas de temperatura, cielo completamente despejado aquí en Remedio de Escalada. Hermoso día. Día peronista, diría la gente. Una máxima de 32, Torres, hoy día de pelo pincho, ¿eh? Sí. ¿Usted que le gusta entregarse a Febo? Sí, sonó feo, pero... Bueno, entregarse a Febo. Sí. Después de los 60. No, obvio, sí. Está todo permitido. Hoy estoy con Arián. Bueno. Que a lo mejor se quiere quedar o no, no sé, porque me maneja él la vida. ¿Cómo corresponde? Recién se durmió. Cuando yo venía para la radio, escucho el ventilador. Yo tengo aire en una pieza, prendo el aire, pongo ventilador, aire fresquito para el que está enfrente. Pero bueno, él tiene su intimidad, cerró la puerta, habla con sus amigos, su amiga, juega, grita, mira tele. Y yo escuché el ventilador y la luz, ¿vio? Por la andija, bien de Vigi, el padre, miró, así estaba la luz. Golpeo, no quiere que entre, sino golpeo. Obvio, corresponde. Sí, exactamente, ya están grandes. Y él estaba sentado, tipo gurú, en el medio de la cama con el celular, zipa. Como diciendo, ¿qué querés? Digo, te despertaste temprano. Y dice, no, todavía no dormí. 8 de la mañana estaba el tipo ahí. Y ya viene de ayer. Porque ayer se quedó hasta que la Cámara de Diputados dio media sanción. ¿Sí? Que fue a las 7 de la mañana. Claro, bueno, él estuvo hasta las 8 de la mañana escuchando a todos los diputados. 14, 15 años tiene Ariane. Sí. Empezó a escucharlo cuando empezó el debate y se durmió cuando terminó. Hay un canal que pasa directamente... Sí, Senado TV o canal de diputados, lo pasa, él estuvo, así que está sin dormir. Hoy puede llegar a decirme, me quiero quedar hasta mañana o me voy a lo de mamá y se va. Si él se va a lo de mamá, yo mañana tengo jornada diaria en la pileta porque tenemos que terminar ahí el parque. Está quedando muy, pero muy lindo. Así que, bueno, ¿qué hacemos ahora, Silvina? Vamos a la tanda número 1, ¿le parece? Vamos. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo, 4248-1724, 1541-879748,

una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Y también auspicia este programa Aluminio Sarandí, puertas, ventanas, Salta 798 Sarandí, abierto lunes a viernes de 9 a 18 horas, 4200-55415. Y agencia oficial de lotería Isidoro, desde 1989 en la calle Beltrán, Cobre Seguro y en el acto. Agencia Isidoro, Beltrán 227, Remedio de Escalada, Instagram. Agencia Isidoro, todo junto. ¿Quiere hablar algo del partido de ayer? Dormimos otra vez. Usted sabe que yo no soy... analista deportivo. Analista deportivo. Lo que sí creo que... El segundo tiempo que lo vimos en la confitería, porque nos sacaron a todos. Yo me tuve que ir a casa. Nos sacaron al patio a todos. Creo que Talleres mejoró Freire. Creo que después, no me acuerdo los nombres de los jugadores, yo no lo. Freire lo ayudó. Cacase, Monge, Godoy, Sainz y Romero. Sí. Sosa, después entró Montserrat. Briones, Becker, después entró Arce. Becker. Y Freire. Y arriba Vivanco, después entró Ortiz López y Valdés. No. Freire y me dijo el otro, ¿cómo es? Y Becker levantaron su rendimiento en el segundo tiempo. Creo que Talleres jugó un poquito mejor. Tuvo la iniciativa del partido. Sí, pero opinión de hincha, porque no sé analizar. Creo que lamentablemente no le encontramos la vuelta al equipo. Un equipo que venía ya casi formado el anterior, con 5 jugadores que se trajeron, que son los que pidió el técnico, más el último delantero que sumó Ortiz. Creo que era lo que quería. Se hablaba, según lo que nos decían nuestros representantes, que cuando hablaban con los representantes de otros clubes, che, armaron el equipo, ustedes llevaron lo mejorcito de cada lado, bueno, todos contentos, felices. Pero lo que veo y lo que vi durante algunos partidos amistosos, los poquitos que pude ver, 2, y lo que se vio que jugó Talleres hasta ahora, es como que el técnico no le encuentra la vuelta o los jugadores no le entienden lo que el técnico quiere y se complica. Con este empate de ayer se complica. Sí, complica bastante. Porque es un solo equipo el que clasifica. Ayer ganó San Telmo, le ganó a Fénix. Es muy difícil. Encima ahora tenemos 2 partidos de visitante, ¿sí? Con un último de local. Hay que ganar los 3 partidos. Hay que ganar. Y rezar. Es muy difícil. Pero bueno, ojalá se abra el arco también. Se fue porque... muy enojado el técnico. Sí. No porque yo haya hablado con él, en el rostro, cuando se fue, lo vi que se iba con cara de muy enojado. Pero ¿sabe qué pasa? Tiene los motivos, ¿no? Otra vez la misma historia de Talleres, que te llegan 2 veces y en una que se revolcó 50 en un veces, equipo de La Pica. No puede pasar. Claro, en teoría en un equipo de La Pica no debería de pasar una cuac, digamos, no sé, porque yo no sé si es una distracción, no juegue nunca al fútbol. Pero en el arquero saca y en un rebote le queda o la va a buscar y nosotros... Y me voy más atrás, en la previa del gol, uno lo que pudo ver, del gol de Defensor de Unidos, justo un minuto y medio antes había salido Becker, que ocupaba el lugar donde Valdés comete la mano, que era una pelota de una contra que tenía Talleres hacia adelante. Aparte, el referí muy celoso de un montón de cosas. Sí, no, malo para los dos lados. Sí, pero... debe ser porque uno es hincha, claro. Y pareció que de a rato era malo siempre. No, fue para malo en general. Para mí fue malo. Hubo 2 o 3 amarillas que tendría que haber sacado. Una a lo mejor para nosotros y 2 o 3 a ellos y no la sacó. Pero bueno, tenemos que estar... con la cabeza fría. La cabeza fría, y que él analizará el partido, seguramente lo debe estar haciendo. Y estará laburando a partir de mañana, si no de hoy, capaz, como es Fito, para mejorar, y sabe que es complicado, es difícil. Si ayer nosotros ganábamos, estábamos bien. Bien, o casi bien, por decirlo de alguna forma, pero bueno, con el empate se complica porque encima es un campeonato corto, que es lo que hablábamos ayer. Son 7 finales. Claro, no es que vos decís, no, mira, tengo 19 partidos, el equipo va a ir mejorando y en el partido 5 o 6 el equipo va a salir como normalmente pasa, ¿no? Acá, cuando llega el partido 6, estamos afuera. O no, ojalá que no. Ojalá. Pero puede pasar eso porque no hay tiempo para el armado. Pero bueno, nada. Después todo lo demás, todo un escándalo. Que mejor dejarlo de lado. Sí, no tiene sentido. ¿Sabe qué? El día jueves se tenía que elegir en el Consejo Deliberante el defensor del pueblo de Lanús. Ah, ¿sí? No se eligió nada. ¿Qué le pasó? Acá la publicación que da el portal Lanús Hoy, sí. ¿Sí? Dice, la comisión de labor del Consejo Deliberante rechazó el recurso que impugnaba el proceso. A la pelota. Vamos a ver qué es. ¿Y quién lo impugna? La comisión de labor deliberativo se reunió ayer, por el miércoles 9, sí, para debatir solamente la petición de Juan Domingo Petrucci, que buscaba impugnar todo... Faltaba algo. Que buscaba impugnar, ¿lo conoce? Sí. Que buscaba impugnar todo proceso para la Defensoría del Pueblo, que esto fue rechazado de plano por la mayoría. Pero al haber impulsado este, se la, frena todo. La impugnación, claro. Ahí entró a jugar Karina Nazábal, que es actualmente concejal y es la secretaria de Género, Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, de la provincia de Buenos Aires. Dos actividades. Impresionante, y el tiempo y las ganas, todas. Y Gabriel Sandoval, que es concejal del Frente de Todos. Sí. Que no estuvieron de acuerdo con esta medida, querían votar para que ya se resuelva el nombramiento del Defensor del Pueblo Lanús. Petrucci tiene 48 horas hábiles, o sea, tendrá hasta el lunes para responder o ir a la es justicia. Es el hermano de Alberto Petrucci, el peluquero, que falleció hace un tiempo. ¿De la calle Taborda? Claro, el hermano de él. ¿La esquina Taborda? Claro, exacto. Bueno, el hermano de Alberto es Juan Domingo Petrucci. Ah, no lo conocía. Sí, sí. Bueno, tiene 48 horas, o sea, hasta el lunes, para responder o ir a la justicia, ya que alega que no contó con la documentación necesaria y lo que impidió que se presentara la candidatura. ¿Quién no contó con la documentación? Aparentemente, Juan Domingo Petrucci. No contó con la documentación. Es lo que dice la documentación. El periódico, exactamente. Sí. Esto habilitó a que los que también le habían bajado la candidatura por no presentar los argumentos necesarios para tener para sí, los avales, ser candidato, sí, los requerimientos. María Alejandra Zapala y Benjamín Domingo Greenberg, que venía con todo Chingolo. Claro. Apoyado por Chingolo. Le dieron 5 días hábiles para que vuelvan a presentar la documentación. Así que esto se postergó por lo menos una semana. Cabe destacar que el 18 termina la prórroga del mandato de Borrini, o sea que antes de este tiempo... 18 de diciembre. Diciembre. Uh-huh. El mandato estaba prorrogado por la pandemia. Ah, sí. Muy bien, sí. Así que bueno... Hay que esperar, de momento, a ver, hasta ahora son 13 los candidatos para los dos cargos, viendo a ver qué pasa con esto, con estas documentaciones que faltan. Pero siempre esperan hasta el último momento para hacer estas cosas. Pero hay, a ver, está todo bien, vio que nosotros siempre no el otro día, una en algo tenía razón Ventura el otro día. Obvio. Por eso que no se mete, que no se mete en este tipo de cuestiones. No, él dijo, yo voy, si me votan, me votan, si no me votan, no me votan. Pero hay muchachos que ya está. Ya está, muchacho, ya pasó el momento, si alguna vez lo tuvieron ustedes, de pretender estar en un cargo público. Ya pasó. Grimberg ya pasó. Petrucci, ¿no? Usted vive en Escalada, ¿usted no? Sí. ¿Lo conoce a Petrucci? Conozco al hermano. No, a Petrucci este. No lo conozco. ¿No lo conoce a Petrucci? No, lo conozco. Yo creo que si vos vas y preguntás a 10 personas en este momento... Salís a la calle y le preguntás a 10 personas si lo conocen y te dicen que no. Claro. En su barrio sí, obviamente, porque nació ahí en Taborda y si no me equivoco, Don Orione. Don Orione, sí. Toda la vida ahí, el hermano, la familia, los hijos, todos peluqueros, el Alberto peluquero. Ahí, en ese sector sí, pero después... Vos podés decir, Torres, ¿qué Torres? ¿El de Talleres? Ah, sí, pero digo, si te conocen... En el barro de la ciudad de Lanús y por ende en Remedio Escalada y de todos lados, como para decir, che, yo me quiero presentar como candidato a defensa. Capaz que está más capacitado que todos. Pero no lo sé ni lo creo. Hay requisitos que hay que presentar. Obviamente que hay que presentar. Pero obviamente. Si a vos te lo rechazó una comisión durante 2 meses analizando el tema, te lo rechazan 15 días antes y te dicen por qué te lo rechazan. Sí. Y ahora el día de la votación decís. No, presento un recurso no, para que se revea la situación y esto habilita es como, a otras 2 personas que es como también la oposición, parecerían siendo cuac peronistas, como dicen, no te dieron los números, no te dieron los porotos, listo, muchacho, quedaste afuera. No podés ir a la justicia por este tipo. Salvo que me diga, no, presenté todo en tiempo y forma, legalmente como corresponde, y me dejaron afuera porque me cajonearon. Bueno, sí, pero no lo creo. Pero bueno, nada. Esperemos que antes del 18 se resuelva este tema, pues ya empezó desprolijo de momento para saber quién va a ser el nuevo defensor del pueblo de Lanús. Y teniendo una continuidad con lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante, que ahora después me lee los bloques. ¿Los mini bloques? ¿Los sí. tiene por ahí usted? Sí, sí, algunos. Ah, sí, pero con esta que le voy a leer ahora. Lanús comunicado. Dice, lamentamos informar que en la jornada de lucha histórica, donde la decisión política de nuestro gobierno nacional en la figura de Alberto y Cristina recogió la demanda de nuestro pueblo en términos de ampliación de derechos hacia las mujeres y las entidades no binarias en nuestra ciudad. Esto no se vería reflejado. El 15 de noviembre se presentó de diferentes bloques que integran el Frente de Todos un pedido de sesión extraordinaria para tratar expedientes indispensables y acompañar la lucha desde Lanús. La dirigencia política del distrito que ocupa las bancas del bloque oficialista local del PRO, el bloque del Frejula y el bloque del Frente Renovador, que no asistió en su totalidad, le dio la espalda al debate de la emergencia en violencia de género, al Observatorio de Género y Políticas Públicas, a la creación de la Comisión de Género y Diversidad, a la construcción de la Mesa Local Intersectorial de Género y Diversidad, entre otros proyectos que reflejan las preocupaciones y las necesidades de la ciudadanía de Lanús. Los abajo firmantes asumimos la responsabilidad de legislar por mandato popular, reafirmando nuestro compromiso y convicción de acompañar las demandas que tengan que ver con la ampliación y reivindicación de los derechos para una sociedad inclusiva, igualitaria y libre de violencia. Esto supuestamente no se trató porque los bloques del PRO, el Frejula, que es uno, Montero, el compañero Héctor Montero sí. y parte del bloque del Frente de Todos, supuestamente, según esta información, no acompañaron. Vendría a ser del masismo. Claro, exactamente. De que es el presidente de Lanús ruso. Exactamente. Bueno, leímos esta información. ¿Me lee quiénes son los bloques del supuestamente? Hubo 11 presentes sí. y hubo 13 ausentes. Muy bien. Por eso no hubo quórum para desarrollar. Esto, el bloque del Frente de Todos de Unidad Ciudadana. Sí. Natalia Gradacci. Sí. Mariano García. Sí, el primo de Julián Álvarez. Mayra Benítez Daporta. Compañera mía en algún momento en Inspección General, yo después me fui, ella quedó y fue elegida por el área de Julián Álvarez también. Marcela Barberio. No la conozco. Daniel Dragoni. Es nuestro amigo, vecino. Nuestro vecino aquí, amigo. Escalada, hincha Talleres. Diego Martirián. Sí, el hijo de Martirián, que fue director en la época de Darío Díaz Pérez. Después empezamos con el unibloque. Jopo, le dice. Bloque del Frente de Todos del PJ, tradicional. Sí. Karina Nazábal. La que nombramos recientemente. Sí, recién, sí. La... Después tenemos el bloque Frente de Todos. Ella está por el lado de Díaz Pérez. De Díaz Pérez. Exactamente. El bloque de Frente de Todos, Colina, del PJ, denominado Colina. Sí. Quien está ahí representado por Jessica Flores Barrios. No tengo ni idea. Y después está el bloque de Frente de Todos de Lanús, para Lanús, es el interbloque. Sí. Que está Gabriel Sandoval, que sí. también estuvo... Candidato a intendente, puso cartelitos y candidato a intendente era. Estos son los que firman esa petición que usted leyó. Bueno, yo con la petición esta, después si nos quieren acercar información, los que no se presentaron, los que no están de acuerdo... No dieron quórum, lo pueden hacer, tienen los micrófonos de este programa y después de quien quiera ir que oiga, porque vamos a ir sobre todo... la provincia de Buenos Aires, va a haber información de todo, no solamente de escalada. No va a ser va a ser un disparador en el Consejo Deliberante. Pero yendo a lo político, ¿no? El otro día lo hablábamos con nuestro amigo Pancho Cabrera en la puerta de casa. Sí. No recuperamos más Lanús. Salvo que usted me diga, no, mire, hay una elección donde la de medio término no, pero en la próxima sí no. El Frente de Todos, con los candidatos que corresponda y que estén, que ya se están armando las roscas, ya tengo algunos nombres. Ya empezaron los carteles ahí sobre Hipólito Yrigoyen. Sí, hay de todo. No, pero yo hablo a nivel nacional. Pero con la foto con el presidente. Sí, bueno. Yo apoyo al presidente. Sí, está todo bien. Pero quiero ir a esto. Si en la próxima elección candidato a presidente, gobernador de la provincia de Buenos Aires e intendente, si lo que sería el frente de todo, o como se llame en ese momento, no gana por el 50% de los votos, nosotros la NUS no la recuperamos más. No la recuperamos más, nunca más. Nos duele, políticamente nos gustaría que sea nuestra, el intendente municipal, que sea un compañero. Como a mí no me gusta callarme nada, en su momento dije, queremos recuperar. No me gusta, no me siento cómodo, una cuestión de piel con este gobierno municipal y en su momento con Vidal y con Macri, con todos los que los representan o se identifican con ellos. Es una cuestión de piel. Pero también uno que camina y conoce Lanús, conoce Escalada, Caraza, los distintos barrios, y por el laburo que uno hace, habla con los vecinos, con los compañeros, con los que quedaron tirados, que normalmente siempre quedan tirados por miseria de muchos de estos que están acá. Decimos, che, ganamos. Supóngase, sí. Ganamos. Y un supuesto. Y uno dice, y otra vez le vamos a ver la cara a este. Y otra vez viene este. Y otra vez este. O sea, el factor unidad no existe. No, ese no existe. Eso no existe. Algo que reclamaba Hugo Durán cuando estuvo con la charla con nosotros. Eso no existe. Que como que se necesita ese tipo de cosas para poder unir a todas las ideas, ¿no? Cuando hay unidad es porque hay una intención de ganar algo. Y se negocia. Como lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner en su momento. Dijo, yo si voy, no va a ser difícil, pero es complicado. Entonces, ¿qué hago? Un gran proyecto de unidad, están todos adentro, más allá de que adentro hoy hay diferencias grandísimas. Por eso todos. Que es lo que están tratando de ir solucionando. Y lo mismo pasa acá en Lanús. Cuando se juntan por algo es por beneficio. Beneficio de la política. Si te meto dos concejales, vos meteme uno, meteme un secretario, meteme uno. No están pensando, che, vamos a poner al mejor del barrio Santa María, que es un compañero, vecino, que conoce el barrio, ¿no? Y así le soluciona la, claro, la vida a la... No, aparte vos lo consultás, che, mirá, ¿quién tenemos de concejal? Al compañero del barrio Santa María. Ay, ¿cómo está tu barrio? Y mirá, está pasando esto. Y se hace referente, claro, de la cosa. Yo le puedo asegurar, y lo digo, y se los invito a que vengan acá, si quieren, De todo esto que usted nombró, de mi palo hablo, Del palo de los demás también puedo decir exactamente lo mismo. Le puedo asegurar que la mayoría no conoce todos los barrios de Lanús. No conoce todos los barrios de Lanús. No lo conocen. Y cuando asumen, que yo le digo los zapatos con punta, cuando asumen, se ponen una camisa fea, un pantalón de vestir, un zapato con punta, y vienen con un perfume que compran, que yo también lo compro en el chino, vio la... Las imitaciones se ponen mucho y vienen, y vos le querés hablar y dices, aguantame un cachito. Ah, bueno. Y los conozco, muchachos, los conozco a todos, y si no les gusta, me importa un carajo. Entonces, por eso, lamentablemente, mientras, y no hablo mal. En forma particular de ninguno. Claro, de ninguno. Pero hay muchachos que se tienen que llamar a silencio y salir de la foto. Si realmente quieren, un gran proyecto para decir, bueno, vamos a ir a una elección y puede ser que el PJ o el Frente de Todo, o el Frente de como le quieran llamar, tenga posibilidades de ganar la elección a intendente. Hoy le puedo asegurar a Fernando Siciliano y a los que nos están escuchando, y lo digo con dolor, ¿sí? Y sabiendo que si ganamos van a venir algunas caras que son, como siempre, impresentables, no la ganamos más. Porque no hay gestión en los barrios. Salvo raras excepciones, no lo conocen en los barrios los concejales nuestros. Y a los otros tampoco, ¿eh? Sí. Salvo raras excepciones, que son los que van con el intendente actual o el anterior, Darío, o con Manolo en su momento. Salvo eso, lo demás, usted agarre y le pregunte quiénes son. Es más, yo hay algunos acá que no los conozco. Y eso es lo que no uno, sé ni quiénes son. Y eso es lo que después uno ve en las urnas. Claro, por eso ganamos, por eso la gente cortó como cortó la boleta. Por eso en la última elección, y con esto termino, porque no. Ya la gente no vota por la camiseta. No. No, ya la... Mucha gente, sí, mucha. Somos verticalistas y votamos por la camisa. Pero hay mucha gente que a lo mejor es compañera y militó y trabajó en los barrios y dice, no, yo... Se siente defraudada. A este no lo quiero más, loco. Si me viviste mintiendo. Y además son siempre acá. Tanta capacidad tienen para decir, mira, soy candidato a concejal, director de esto, el otro de acá y el otro está allá. Tanta capacidad tienen. No, porque los conozco a casi todos. A casi todos los conozco. Y no están a la altura de las consecuencias. A la altura de hoy. Ya pasaron, muchachos. ya no tienen lugar los barrios, la gente. Cuando usted va y dice, no voy a nombrar a ninguno, porque hay familia y siempre fui respetuoso de eso, pero cuando usted va a algún barrio y dice, che, ¿sabés quién va a ir de candidato a concejal? Héctor Torres. Otra vez, Torres. ¿Cuánto hace que es? Fue concejal con todos, estuvo con todos, habló con todos, nunca vino al barrio. Eso es lo que te dicen en muchos de los barrios de Lanús. O que surgen de un barrio y después no aparecen más, como dice usted. O que surgen de un análisis político, de una gran reunión donde nos vamos a putear, donde vamos a decirnos las cosas en la cara, y surge. No crece nada alrededor del poder. En el PJ ni en ningún lado, ni Napoleón, ni nada, ni Perón. ¿Sí? No crece nada, no te dejan crecer. Cuando vos querés llegar al lado del intendente, este o cual fuere, por lo menos lo que yo viví en Lanús, que no fueron muchos, porque fue Manolo, Darío y hoy Grindetti. Cuando vos querés o llevás una propuesta para cambiar algo o mejorar algo con laburo, el núcleo duro te rodea y te dice, no, este no. Y no llegás. Y te tacha. Y así no. Olvídate. Escúcheme. Yo fui director de un sector del municipio. Cuando llevé un par de ideas y cuando dije que tales determinadas cosas no me gustaron, a los 3 días me sacaron 2 cooperativas, que eran 60 personas que laburaban conmigo, los camiones y las máquinas. Claro, te cortaron las piernas. Me podía haber quedado un año más de director sentado. Que pase el tiempo. Llegaba a los 3 años de director y yo me jubilaba. Cuando me jubilé con 60, 70 lucas. Y fui y renuncié. Un pelotudo. Honesto conmigo mismo, pero un pelotudo, me dicen hoy. Esas cosas pasan. Y así como me pasó a mí, le pasa a un montón de compañeros que no llegan ni siquiera a la puerta. Te dice un pelotudo, pero duerme tranquilo. Sí, obviamente. Pero a veces pienso y digo, qué boludo. Yo tendría que haber priorizado, como muchos, o la gran mayoría, el dinero. Y dije, no, la voy a pelear. Si me toca alguna otra vez, estaré. Y si no, no estaré. Pero hoy pienso. Pienso en Arián, pienso en mis nietas. Yo me podría estar jubilando dentro de 5 años con un sueldo de 70, 80 lucas. Pero cuando vos le decís las cosas como son, como vos crees que son, y lo charlás directamente, porque yo lo charlé directamente con Darío Díaz Pérez, no es que hablé con... Con el secretario del secretario. Claro, no, yo lo hablé con él. Una reunión de 15 minutos que me dio, charlamos casi 2 horas de todo. Pero el alrededor te cuenta la costilla. Porque yo me fui, le di la mano al intendente en su momento, a Darío Díaz Pérez. Y bueno, Héctor, esto no dijo, sí, que vos... No, nada, pero charlamos. Yo me fui de ahí siendo el director. Y después pero el alrededor... Después empieza... entran los cuervos a picar. Claro, exactamente. Y así es muy difícil. Y los barrios lo saben, y los compañeros lo saben, la gente lo sabe. Y por eso va a ser muy difícil, porque fíjese usted... Construir consenso en este claro, en este uno, momento. Dos, tres, cuatro... Interbloques. Más el Frejula. El Frejula de Montero que se fue. Le faltan el respeto a la gente, muchachos, ustedes. Le faltan el respeto a la gente, porque cuando la gente los vota, vota la lista para que entren nuestros 12 concejales y los 12 juntos peleen en el buen sentido por lo que entienden que es mejorar la situación del pueblo de Lanús. Y por ende, Remedio de Escalada. Siempre voy a nombrar Remedio de Escalada. Y Caraza, y Barrio Pampa, y el Pueblito, todos esos lugares que uno no conoce, 10 de enero, Santa María, Chingolo. Para eso la gente los pone. Para que ustedes juntos, los 12 concejales que le toca renovar a cada una de las partes, te ponen para que juntos vayan al frente a pelear, en el buen sentido, por los derechos y los beneficios de la gente del pueblo de Lanús. Y entonces, de nada sorprende la rosca que se organizó por el tema de la defensoría. Pero que él no le sorprenda nada en esto. Nada le sorprenda. ¿Por qué? Porque asumen y a las 3 semanas muestran las miserias abriendo interbloques. Directamente. Interbloques. Para después negociar. Y no hablo de dinero, ¿eh? Negociar la política. Negociar poder. Negociar una mínima y miserable cuota de poder. Pero bueno, nada. Tranquilo. Quien quiera hoy que orga, se viene dentro de poquito. Dicho está, vamos con la tanda 2, Matías. Y cerramos la primera parte dedicada a nuestro amigo Sergio Mobilio. GL, Electricidad de Nicogatti. Ventas de materiales eléctricos, iluminación, proyectos. Atención al gremio. Centenario Uruguayo 1367. Lanús Este.

Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate. Garay 181 Remedios de Escalada. Delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca. Vinos, licores, whiskies. Regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro seguro La Ilavana, sin pagar expensas. Que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí. Es apurado, tipo, sí, es apurado, tipo. Tiene la lucecita roja, es como el que al lado de capítulo. También, ah, sí, el fondo. Que usted iba ahí, al fondo yo no, capítulo, no me dejaban entrar a mí. No, al lado. Ah, no. Diga nada de eso. Bueno, escúcheme, ¿qué va a hacer mañana? ¿Qué a tiene, la tarde? ¿Qué tiene? Bueno, ahí la gente. ¿Dónde me va a invitar? De Escalada T6 Piston. Ah, bien. ¿Cómo? Escalada 6 Piston. ¿Así es? Muy bien, gracias. Está bien, Matías. Dicho, está bien dicho. Muy bien, muy bien. Escalada de pistones, ¿de qué significa? Six Pix, S-I-X? Sí. Seis pistones. Ah, muy bien. Seis pistones. Escalada, seis pistones. ¿Por qué no me lo pones así, Leo? Claro. Ricardiet. Seis pistones. Muy bien. Mañana a partir de las 14:30 horas. Sí. En la estación de escalada, en la parte de atrás. ¿Dónde está el colegio? No, en la calle, donde para el amarillito. Ah, todo ahí está. Ese playón. El playón, usted sí. Usted mañana va a poder disfrutar ahí de más de 100 vehículos clásicos. No va a decir nada, bueno. Clásico, sí, estoy escuchándolo. Clásico, si usted está hablando de Chevy de los viejos. Chevy, Chevrolet, camioneta, Dodge. Bueno, autos clásicos, lo que usted busque, Chevette. De todo va a haber. Para algún fanático de escalada, capaz que llevan algún Falcon también. Bueno, esto va a ser mañana, 13, 12, 14, 30 horas en la estación de escalada. ¿Cómo vas a saber qué es el amor si nunca tuviste un auto? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás sacaste una biela? Ah, la mierda. ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca tiraste un corte? ¿Cómo vas a saber lo que es llorar si jamás te chocaron el auto? Bueno, todo esto lo escribe la gente de Escalada 6 Pistones. Mañana, 13 del 12, 14:30 horas en la estación de escalada. Yo ya lo vi el año pasado. Una muestra espectacular de autos clásicos. Así que todos los que quieran, los fierreros de Remedio de Escalada, zona de la zona aledaña donde están escuchando en el mundo, mañana Escalada 6 Pistones, Plaza Mariano Moreno, en la parte de atrás donde estacionan los colectivos. Bueno, ahí, más de 120 vehículos, récord para de cuando empezó la organización. Así que le agradecemos a Leo Ricarriet. Vio que él tiene su camionetita ahí preparadita. Sí. Bueno, él va a estar ahí. Fierrero de ley, Es parte de la organización, exactamente. Así que a todos los que les guste pasar una tarde amena, siempre manteniendo, como decimos, la distancia, lleven barbijo, lleven alcohol en gel, algún desinfectante, porque calculo que va a haber mucha gente, pero traten de mantener la distancia, lleven el mate, dos o tres mates si tienen, o dos, si van en familia, para cuidarnos un poco de lo que es el COVID. Así que una linda tarde, se lleva la reposera. También. Aparte, a esa hora en la plaza, bueno, 14:30 el sol está bastante está arriba. Está pleno. Pero al ratito empieza a bajar. Y baja de ese lado, del lado donde están los juegos. Entonces ahí le va a dar la sombrita y usted puede ponerse arriba a la altura. Vio que tiene como una barranquita. Una esplanada. Una esplanada, muy bien. Pone ahí la mesita, pone su sillita y se pone a tomar mate, a charlar con la patrona, qué viejo pelotón. Bueno, y le cuenta, mira, ese auto de tal época y todo eso, total. Y te dice, cómpramelo. No, no, porque tienen sus dueños. No, no, ya sé, cómprame uno. Iba a decir, total, no entienden nada las mujeres, pero me gano otro quilombo con la checa. No, no, cosa. Por Dios. No, no digo nada, favor. Vio que... Pero bueno, mañana es eso. ¿Usted qué tiene ahí como información? No, tengo información que nos contesta, recién estamos tratando de comunicarnos con la nota pactada con sí. Diego Kravets. Y nos dice, en este momento estoy en un hospital en este momento, lo dejamos para la semana que viene. Ah, bueno, bueno. ¿Qué hacemos? Y lo dejamos para la semana que viene. Bueno. O veo si producimos para más tarde. No, no, no, no, no. Este programa es así. Nosotros ahí está, mire. Brindamos. No, no, no, bárbaro, buenísimo. Está, seguramente está haciendo algún trabajo que tiene que ver con su labor en el municipio. Estaba prepactado con prensa, estaba prepactado con él, inclusive la hora, uh-huh. Porque no tenía ningún tipo de evento como para que se superpusiera con el programa. Inclusive sí. Es una entrevista telefónica, o sea que hoy vía celular la puedes hacer desde cualquier lado. Así que bueno. ¡Cuac! Dejamos pasar la oportunidad, tendremos seguramente... Algo tiene este programa, y yo me siento orgulloso de este programa, de ustedes, de la gente que nos acompaña, de Mosh. La semana pasada no fue podemos, la Secretaria de Cultura. Que no quiso hablar con nosotros. Quisimos hablar con el comisario Aranda. Aranda. Y ese tampoco, que estaba ayer en la cancha, en la cancha yo no sí. Lo conozco. Claro, entonces, sí. Con la gorra, que estaba con la gorra. Claro, bueno, sí, siempre. Nos van a venir a buscar. Bueno, quisimos hablar primero con el comisario. Nos dijo que no, que le agradecía, que no podía porque tenía que solicitar autorización a los mandos pertinentes, bla, bla, bla, bla. No vino. Quisimos hablar con la secretaria de Cultura del municipio por el tema de los feriantes, manos en escalada. Exacto. Está ahí expectante. El otro día fui, había 11 puestos nada más. Pasé a mirar. O sea que todavía no está solucionado puestos. El tema. Se ve que no está solucionado el tema. Bueno, quisimos hablar. Usted me dice que trató, y no se pudo, no nos comunicaron. Hoy teníamos una nota pactada para las 10 de la mañana con Diego Kravets, que es el jefe de gabinete y secretario de seguridad del municipio de Lanús, por la cantidad, por la ola de robos que hay en la zona de Remedio de Escalada. Bueno, ahora estaba todo programado, todo pactado para hacerlo. Ahora nos llama, nos dice que está en una actividad en un hospital. Obviamente debemos de creerle al hombre, pero que no va a poder hoy, que lo dejamos para la semana que viene. Bueno. Algo tiene este programa, algo tenemos, pero no importa. Preparará seguramente el discurso para la semana que viene, entiendo sí, yo. Sí o no, no importa, ya está. No cerramos la puerta a nadie tampoco. No, obviamente, esto está abierto para todos. Escuchamos las voces de todos. De todos. Habló el intendente, habló el director del Hospital Evita Administrativo, habló el secretario de Salud. De la provincia de Buenos Aires. Acá hablan todos los que tienen ganas de hablar, dentro de nuestra ignorancia, por lo menos de mi parte, no la suya, periodística, le damos el lugar a todos. Los que no pueden o tienen en este caso alguna actividad, bueno, cuando quieran nos llaman y tienen los micrófonos abiertos para charlar. Igual nosotros para el próximo programa, sí, yo me voy a encargar de tratar de localizar a todos los vecinos o comunicarme con algunos que conocen para hacer un listado de todos los robos que hubo de autos y de viviendas aquí en Remedio de Escalada, inclusive a los pibitos de los delivery. Exactamente. A los pibitos de los delivery. Los a usted le pasó casi en su barrio, ¿no? Casi personal. En la esquina, enfrente de mi casa, a las 12 del mediodía, le entraron a una familia y le robaron todo. Todo le robaron. Todo. No le dejaron nada. Nada de nada. En Remedio Escalada Oeste el mataron de seguridad que a la abuela, 92 años, allá en Almeida y San Lorenzo, por ahí. Entonces, Escalada Este. Escalada Este, sí, Remedio Escalada Este. Nada. Bueno, traeremos más datos. ¿Para qué era lo que nosotros queríamos? A ver si y corto. Leerle o comentarle cómo vivimos, cómo vemos la situación en Remedio Escalada. ¿Y qué soluciones nos y qué propone? ¿Qué solución propone que puede dar? Porque el otro día estuvo hablando que la provincia no le mandó o no tiene o no recuperó 13 o 14 patrulleros. Bueno, todo lo que se dice siempre cuando surgen este tipo de cosas. Pero bueno, nada. ¿Qué me está quería explotando contar? El celular, ¿eh? Sí, está bárbaro. Para decirlo, por Facebook está circulando una foto de los talleres del ferrocarril Roca, los talleres del ferrocarril que están aquí en Remedio de Escalada, que son señeros, centenarios de nuestra localidad, que primero tuvo los talleres y después tuvo el barrio, porque fue así, la piedra fundamental de este pueblo, de esta ciudad, son los talleres del ferrocarril General Roca, en ese momento Ferrocarril del Sur. Con perdón de la palabra. Y nos dice, decimos no a la entrega del depósito de remedio de escalada. Defendamos lo que nos pertenece. No aclaran, en el, por lo menos en el posteo, en la foto, a qué se refieren. Indagando, sabemos que hay gente o allegada o directamente de la UNLA, la Universidad de Lanús, quien tendría la intención de tomar como parte de su predio los talleres para usufructarlo dentro de la universidad. ¿Es así? ¿Tenés alguna otra...? Eso es lo que se comentó. Para que la gente tenga idea de lo que estamos hablando, cuando usted subía el puente viejo de Remedio Escalado, cuando sube el actual, antes de bajar, usted mira a la derecha, con perdón de la palabra, y vio que están todas las bocas de entrada de las máquinas a reparación. Donde, ahí es donde comenzaría todo el galpón. Claro, que es lo que se ve del puente. Ahí sería el lugar donde se armarían, se repararían, porque ahora le vamos a leer otra... un WhatsApp que tengo aquí. Bueno, nosotros leímos eso y, como siempre, cosas que pasan en escalada, le damos la importancia que tiene y se merece. Buscamos la forma de llegar a alguno de los trabajadores, delegados, responsables de ese área. La primera vez nos dijeron que no conocían a nadie. La segunda vez, porque ellos sacan, sí. Ellos, me voy a comunicar con quien lo escribe en Facebook, a ver si tiene la nota con nosotros. Yo me manejé con otro integrante, de otro trabajador de ahí de la zona de los talleres. Habría un convenio ya firmado, con la Universidad de Lanús. Anda la mosquita por ahí. Para que parte de ese terreno vaya a la universidad. Uno dice, sí, la universidad sigue creciendo, está bueno, pero del otro lado está la voz de los trabajadores, de los talleristas, que dicen, nos siguen sacando lugar, y lugar que perdemos es trabajo que se pierde. Esa es la conclusión que sacan. Pero para llegar a esto, tiene que haber gente de la Universidad de Lanús, ha hecho un pedido a la provincia de Buenos Aires. Porque, bueno, le leo, usted metió el dedo en la llaga. Estamos tratando también de generar alguna comunicación con, sí, la doctora Ana Jaramillo, que es la rectora de la Universidad de Lanús, a ver si sabe o nos puede informar sobre este tema. Yo le mandé un WhatsApp a un conocido de escalada que trabaja en el sector, pidiéndole, a raíz de esta información, si había alguna de las personas que los represente a los trabajadores que quisiera hablar con nosotros y comentarnos qué es lo que está pasando. Me dice, buen día Héctor, te quería comentar que no conseguí gente que se anime a hablar por lo de los terrenos del ferro para la UNLA. No se animan a hablar. Le contesto, no hay problema, gracias igual. Y me contesta esta persona, al estar el gobierno y el sindicato de acuerdo, nadie quiere exponerse. Pero los ferroviarios no estamos de acuerdo porque entendemos que cada vez tenemos menos espacio para futuros mantenimientos. Sin ir más lejos, me agrega, se están alistando trenes de larga distancia a la intemperie frente a la Carbonilla. Por la vía muerta que está al lado, claro, de la estación. Donde ahora se hizo ese paseo tan lindo, sí, que está muy lindo, me dijeron que la otra vez lo fuimos a ver. Bueno, ahí se están alistando los trenes de larga distancia, al no tener un espacio, en teoría, donde refaccionarlos o donde ponerlos a punto. No quieren hablar. Los empleados, los muchachos, no quieren hablar por miedo a perder el laburo o que haya una sanción. Pero el sindicato y el gobierno de la provincia de Buenos Aires ya estarían en un punto de acuerdo con la Universidad de Lanús para ceder parte de ese lugar. Y los, es más, el otro día me comentan, y fuimos con Osvaldo Fernández, con Damián Dinuso, con Walter Pardiña, quien les habla, porque uno va viendo talleres, va viendo que hay determinado sector, determinado terreno que se podrían utilizar, si no golpeando las puertas que corresponden, como para que talleres pueda expandirse un poco más en cuanto a lo deportivo, bueno, social, todo eso. Y nos llevan por el costado, usted va, el puente de Remedio Escalada, que está en la estación, ese puentecito, sí, que quedó, usted baja y va a los talleres. Exacto. Camina hacia la derecha, otra vez con perdón de la palabra, bordea el paredoncito y llega un momento que se hace como una curva, que es la calle Videgain, le pusieron ese nombre, que llega a 29 de septiembre. Sí. Bueno, ese camino se limpió, se arregló todo, para que la gente pueda tener un paso más cercano a la estación de remedio de escalada, de Escalada Este. Bueno, fuimos a mirar unos espacios que había ahí con trenes arrumbrados y galpones. Cuando me dicen el lugar, le digo, muchachos, ya está esto, ya está este convenio hecho. Hay un convenio entre la UMLA y Ferrocarriles para que la UMLA, que está con su entrada por Malavia y termina sobre Videgain, haga una extensión. Justo hay una calle ahí donde está, claro, donde está el Ferroclub. Claro, exactamente. Bueno, esa calle donde que divide el Ferroclub de la universidad, bueno, esa calle es Videgain. Bueno, hay supuestamente un convenio, se estaría por firmar o estaría firmado un convenio para que en la UMLA, no el predio que pertenece al Ferroclub, pero sí el de al lado, ¿sí?, sea parte... El que da las vías, vendría. Claro, exactamente. Ese predio sería también parte de la Universidad Nacional de Lanús, que está en remedio de escalada. Convenios que van firmando provincia, nación, ferrocarriles, y van perdiendo espacio. Y los ferroviarios tienen... no sé si miedo o inquietudes, o ven a un tiempo no muy lejano que si se siguen dando esos lugares se van a quedar sin espacio para laburar. Exacto. Tienen miedo de quedarse sin laburo y se o que te trasladen, no sé, el taller más cercano de ese tipo. Lavallole de Eléctrico. Turdera o Clave Eléctrico, y si no, Chascomús. Por decir algo, tienen miedo los muchachos de quedarse sin espacio para desarrollar su laburo. Y porque por su el otro, fuente de trabajo, como decís, claro, vos. El otro estaba... Cuando usted va por las vías para el lado de Constitución... Estaba pasando Herli, claro, al pasa, lado de los Siete Puentes. Claro, cuando pasa la cancha del Forbe y antes de los Siete Puestos, ahí estaba el otro taller que se reparaba todo, ¿eh? Pero todo. Ahí es eléctrico. También. Claro, pero y quedó nada. Ahí trabajaba mi amigo Marito Comadreja durante muchos años con el Loco Capote. Laburaban ahí. Se hacía todo, ¿eh? Herrajes, los bits, todo. Todo lo que tenía que ver con el tren, el arreglo del tren, el mantenimiento, se hacía ahí. Hoy eso está... Mucha parte abandonado, ese galpón está prácticamente abandonado, lo otro está con el eléctrico. Pero bueno, trataremos como siempre de darle el espacio a todos. Tenemos sorteo. Hoy hay sorteo, sí, usted tiene lista para el sorteo. Ya buen estuvo. Día, buen día. Y sí. Abrazo fuerte para los dos, para los tres, somos tres. Mi hermana de Castelli, un maleducado. Gracias, gracias. Maleducada. Somos tres, está Matías. Gracias también. A la señora Torres. Sí, ya vamos a ir a cambiarle los árboles. Látigo en mano. Le cambié dos árboles del lugar, se secaron los dos, la puta. No. Sí, y ahora no quiere a que a usted vaya. No le puede pasar eso. Me pasó. Y bueno, Puede fallar. Puede fallar. Pasaron cosas. Vamos con la tanda 3. Y música. ¿Tenemos música? ¿Tenemos una música? ¿Tenemos musiquita? Vamos a escuchar un poquito de música. Ponga algo, a ver.

10:15 de la mañana, estamos aquí en Mos Radio por www.mosradio.com. Esto es Escalada y su Gente, desde los estudios de Dr. Melo 4565 en Remedios de Escalada. Esto es Escalada y su Gente, una idea de Héctor Torres. Mi nombre es Fernando Sirigliano y junto a Matías Datri, que está en la operación técnica en la producción. ¿Por qué no cambia el speech? ¿Por qué? Claro, es una idea, una creación. Porque hay cosa acá al lado. Ah, sí, también. Sí, vio que acá. Una creación, ¿Qué tipo de marca? Por la marca, dice usted. Claro, claro. ¿Le van a cobrar derecho? Me da como cosa. No. ¿Tiene miedo que le cobren derecho, no, doctor? No, eso no pasa nada. Pero me da así cosa cuando lo dice. Bueno, escúcheme. Estamos con los sorteos hoy. Hoy es día de sorteos. Hoy es día de sorteos. Hay dos personas que se van a llevar las estadías a Mar del Plata y las estadías a Santa Teresita. Santa Teresita. Ahora les digo, pero vamos a una buena noticia, ¿eh? Ver, una buena noticia. ¿Tiene una buena? Sí, olvídese, tengo muchas buenas. Se viene la colonia de verano en Villegas. En Unión Escalada Villegas. Unión Escalada Villegas, ¿eh? Colonia de verano en Villegas, Club Social y Deportivo Unión Escalada Villegas. Respetaremos todos los protocolos para deportes acuáticos recomendados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así que los papis que estaban acostumbrados a llevar los chicos a la colonia, en talleres no. En talleres no va a haber colonia. Todavía no. No. Se abre la temporada de pileta el 19. Villegas va a abrir su colonia en su natatorio, así que aquellos papás que estaban ahí pendientes, ya pueden ir a la administración. Por ahí tenemos el teléfono, lo vamos a buscar, del Club Villegas, lo vamos a dar para aquellos papás que quieran. Seguramente mi nieta Renata va a estar presente. Va a estar presente, que ayer la sacó la policía también de la platea. Oh, también. Sí, a Renatita la sacaron. Y pues se le habrá plantado. No, sabe que en un momento Miguel, el de la 78, Miguel, que viene con Flavio Pérez, se puso a putear. Sí. Yo que son gente vieja puteadora. Sí. Entonces le dije, che, no insultes que está mi nieta. Y ella le dijo, te escuché a vos, ¿eh? Así, con una cara de verde, ¿no? Es una militar, ¿eh? Sí, vino la policía y nos sacó a todos. Tratamos de escabullirnos, pero vio, fíjate el negro. Aparte me causa gracia, porque había, en la realidad había mucha gente. Está todo bien, no hay problema. Después hubo discusiones por forma. Y sí, porque cosas internas que tendrán que arreglarse dentro del club. Yo entendí la situación. Yo también. Agarré, me fui a un costado, me fui. Digo, estoy a 10 minutos de casa, me voy a casa y lo termino de ver en casa. Lo terminamos. No voy a generarle un problema no, al club. No, yo tampoco. Hablamos ahí, Seba Vélez, nobleza obliga, Seba Vélez. Reconocerle que en algún momento, cuando la discusión estuvo picante, Seba Vélez fue uno de los pocos, de los dos o tres, que bajó los decibeles hablando con la policía, hablando con la gente, para que nada pase a mayores. Así que se lo dije a él, lo saludé, lo felicité. Le agradecí también, porque a veces cuando alguien baja los decibeles se calma y paramos. Porque si es uno que solamente le tira nafta al fuego, chao, se arma un quilombo y no termina más. Y no termina más y podríamos correr algún riesgo de clausura. Bueno, entonces, nobleza obliga. Sebastián Vélez. Aparte era el partido debut del comisario Aranda. Usted sabe cómo es ese tema. Quieren hacer buena letra con todo. Está bien. Éramos muchos. Éramos demasiado simples. Vino el hombre, lo explicó bien. Muchacho, esto es así. Le dijimos, ¿nos podemos quedar en el club, en la confitería? ¿Lo vemos ahí? Sí, acá en la cancha. No, no fuimos, listo, ya está. Porque la foto es en la cancha. No, pero aparte, uno de mis hijos que lo estaba mirando por televisión dice que la televisión nos estaban matando con la cantidad de gente y el protocolo y qué hace toda esa gente ahí, cómo lo permitieron, quién lo permitió. Y el hombre, nos guste o no, coincidamos, no, te pone la gorra, no, como decimos, o decíamos, está cumpliendo con su laburo. Y el tipo nos dijo, muchacho, está todo bien, pero yo no voy a arriesgar mi laburo porque usted a quien está en la cancha. Hay un protocolo, hay un listado, se respeta el listado. El que está en el listado se queda y el que no, se va. Había dos listados. No, había uno que no sé, se habían anotado como yo cuando llegué. Claro, exacto. Pero no, usted está en prensa, se podía haber quedado. Prensa, pero ese listado tampoco, así que Renata, que estaba en ese listado, afuera. Aleta Renata también. Lo habrá mirado fiero, ¿no? Sí, ya saben, Colonia de Verano en Villegas, pueden concurrir hasta el club, a la administración, llamar por teléfono y anotar a los chicos. Va a tener Colonia de Vacaciones Villegas, que realmente nos alegra muchísimo, muchísimo. ¿Mañana por dónde lo escuchamos el programa? Por AM740, Radio Rebelde, de 13 a 16. Toma, ahí está. Me salió. Y le hacemos el aguante a Víctor Hugo, a relatores. Exactamente, sí. Hay un trabajo que lo estoy buscando. Si usted tiene alguna información más para dar que tenga que ver con el pueblo. No, no, diga, diga, estoy esperando. No, no, porque le quería comentar que ayer. No, la semana que viene, ¿hoy qué día es? Hoy es sábado. Sí, pero ¿qué fecha? 12. 12. Bueno, viernes 18, sábado 19, domingo 20 horas, Campus 2020. Sí. Clara Van Betgen, jugadora de Quilmes, Deportivo Berazategui, medalla de plata sudamericano U14 2019, representando a la selección argentina de básquet, actualmente entrenadora del Club Jarros, será parte de este cierre en este nuevo ciclo. Campus 2020, Clara Van Betgen, así se llama, en el Club Atlético Talleres, y también van a estar, ¿saben quién? ¿Quién? Los mellizos. Van a estar los mellizos de Santander, ¿no? Claro, exactamente. Va a haber una clínica de básquet con los chicos del Club Atlético Talleres, donde van a estar Cristian Santander. Hoy técnico de San Lorenzo, ayudante de campo de la selección, que estuvo en los micrófonos de... Exactamente. Bueno, los mellizos Santander, que salieron del básquet infantil. El hermano hoy es técnico de la selección chilena de básquet. Exactamente. Bueno, ellos más Clara Van Betgen, algo así, se pronuncia así, sí, van a estar en este Campus 2020 en el Club Atlético Talleres. Viernes 18, sábado 19, domingo 20, Campus 2020, ¿sí? Y además recuerden que mañana, a partir de las 14:30, dije, ¿sí? 14:30, en la, sí, Plaza Mariano Moreno, en el fondo, casi pegadito a las vías, en la calle donde paran los colectivos, el amarillito. La exposición. Bueno, hay una exposición de autos clásicos, que nos invita Leo Ricarriet, él va ahí con su camioneta seguramente. Más de 120 vehículos clásicos para que vos disfrutes una buena tarde, respetando las distancias, el protocolo, lleva alcohol en gel, lleva sanitizante, para que estemos todos tranquilos. No pasó esto, estamos muy distendidos. Europa está pasando, y algunos países vecinos, por una ola. Viajo en transporte público, sí, ahora. Ya sé. Y el tren está on fire, le digo, a la mañana. Sí. Pero bueno. Está terrible, El presidente lo dijo, ahora hay que cuidarse. Abro todo, la gente quiere laburar, todo el mundo quiere... Bueno, pero sale de uno, Sale de uno, obviamente. Sí, ya sí, hay sí. gente sin barbijo en la calle. Ya hay gente sin barbijo en la calle. Le mando un saludo al Negro Sombra. Ah, un amigo. Te lo crucé recién. Sí. Venía para la radio, vino a comprarle unas bandejitas, vamos a chumear, para Romina Quintero, que hace unas tortas espectaculares. Búsquela en Facebook si quiere. Sí. Romina Quinteros hace unas tortas espectaculares. Bueno, lo mandó al padre, al Negro, pobre temprano, a comprarle unas bandejas. Pero se olvidó el barbijo. Así que como yo estaba comprando unos sobres para unas cartas que vamos a repartir a los comerciantes, el Negro me dijo, Sano, me voy a comprar la bandeja, le compramos la bandeja para Romina, y estaba sin barbijo el Negro. Ya con... Hombre grande. Me boludo grande ya. Y estaba sin barbijo. Se lo olvidó. Claro, esa es la lucha que tengo yo con mi suegro. La hija lo sacó. Sale recién operado del corazón. Y el tipo dice, no, para que a mí no va, nunca le va a pasar nada. Hombre mal llevado. Y hoy la hija lo tiene. No, su suegro hincha pelota. No, usted lo dijo. Fernando lo dijo. No, el Negro, hombre mal llevado. Bien, siempre. Claro, y la hija lo tiene cagando. Lo mandó a comprar la bandeja a las 8 de la mañana. Y andá. Y vino, ¿sabe cómo vino? Mire cómo habrá salido, que se olvidó el barbijo. 30 años atrás, no vaya a decirle algo, ¿no? No, olvídese. Escúcheme una cosa. Con la mirada nomás. Sábado 12 de diciembre, hoy. Ahí, a partir de las 10. Ahora, en este momento. ¿Cómo se dice en este momento en inglés? No sé. Ahora, ¿cómo se dice en inglés? Now o in this moment, si quieres in decir. A ver, yo lo voy a decir. A ver, in this moment. Ahí es, ¿está bien? Sí, ahí, yes. Yes, bueno, yes, speak English. Yes, speak English. Qué grande, qué Matías. Verdad, un fenómeno. Bueno, hoy. Now, Ahora, come on, babies. Right now. Come on. Bueno, muy bien. Bueno, dejo que estamos peloteando. Bueno, hoy sábado 12 de diciembre. Eso por culpa de Claves, Claro, de 10 a 13 horas. Claro, porque teníamos la nota y tenemos que ir llenando el espacio. Bueno, hoy sábado 12 de diciembre, ahora en Lanús, operativo para realizar trámites ANSES, PAMI, RENAPER, Centro de Acceso a la Justicia, vacunación. Para toda la familia te esperamos de 10 a 13 horas, Tacuarí 135 en Lanús. Tacuarí 735, barrio. No, me cago aquí. No. En el Club Social y Deportivo Siglo XX. Ah, del otro lado, Escalada Este. Muy bien, así que ya sabe. No sé si del otro lado. Club Social y Deportivo Siglo XX. Sí, ese es el otro lado, pero sí, bueno. Sí, Tacuarí, presidente. Que habló con nosotros. Tacuarí 735, sábado 12 de diciembre, ahora en Lanús, operativo a realizar trámites de ANSES, PAMI, RENAPER, Centro de Acceso a la Justicia, vacunación para toda la familia. Te esperamos de 10 a 13 horas, Tacuarí 135, aquí en Lanús. El lunes, a todos aquellos que que somos militantes de la vida y militantes de la calle, de los distintos barrios, el lunes a las 16 horas, 9 de julio y Avenida de Mayo, gran marcha popular, nacional y popular, ¿sí? Por una Navidad sin presos políticos. Allí vamos a estar sumando, así que a todos aquellos que se sienten nacional y populares, bueno, los esperamos. 9 de julio y Avenida de Mayo, ahí van a estar organizaciones sociales, nos vamos a encontrar para hacer una gran caravana, va a haber una misa después que va a ofrendar el Padre Paco por una Navidad sin presos políticos, ¿sí? Recuerden, aquellos, la Corte Suprema ratifica, ¿sí?, la condena contra el expresidente de la Nación, Ahmadou Boudou, y algunos entendemos que si van por Boudou es el camino para ir por todos. Así que allí nos vamos a encontrar los movimientos sociales, aquellos que entendemos que la patria es el otro. Bueno, el lunes, 16 horas, 9 de julio y Avenida de Mayo. Estamos tratando de acercar la nota que tenemos con Gastón Tosi para el Gen Talleres, ¿sí? Porque, bueno, el jefe de gabinete y secretario de Ciudad del municipio nos mandó un mensajito que se encontraba en una actividad en un hospital, que no, hoy no podía hacer la nota, así que, bueno, tenemos que ir llenando. Les recordamos también, en un ratito nada más, vamos a hacer el sorteo, perdón, de las estadías. Una en Mar del Plata, una estadía para dos personas en Mar del Plata, gentileza de Tus Mejores Viajes, con media pensión, sin bus. Y también vamos a sortear una estadía para dos personas, sin bus, con desayuno en Santa Teresita, Hotel Cerdeña, Hotel La Escama, sin bus. Y también en Santa Teresita podrán pasar una noche mágica en lo de nuestro amigo Juan Carresto Bar, Juan Carresto Bar, que le va a brindar a los que sean los ganadores una bienvenida, una acogida, se dice, con una grande de mozzarella, grande jamón y queso, con alguna cerveza, para que ustedes pasen una linda noche. Todo eso va a ser en un ratito. Le decimos, tenemos 360 participantes, Licky Mer, Rafael Mena, nuestro amigo que nos está escuchando, Leticia Belvisotti, que no sé si nos está escuchando, tenemos más piropos para hoy, Debbie Jerez, Fefe Luis Silva, Gaby Bedoya, Diego Coria, están participando, algunos más o menos, les estoy leyendo, Gabriel Torres, Miguel Cosenza, el profe, está participando del sorteo, Olga Inés Mancilla, mi compañera amiga de la infancia, Germán Juárez, Cucu Ramones, Luis Dinuso, que cumplió año ayer, le mandamos un saludo, Celeste Vázquez, Maxi Ponce, Marisa Osterter, la presidenta Villegas, se puede ganar Villegas, el viaje, sí. Javier López Apestegui, Javi, jugador de básquet del Club Taller en su momento. ¿Quién más? Cecilia Villalba, que me tiene loco, a mí anotame, estás anotada. Valentina Fernández, Alejandro Greco, Romy Rivero, la gente de Fomento, Teresa Torres, Sol Urreta Vizcaya, Ricardo Ratone, el Richard. El Richard Ratone, grande. Gente de a veces cuando puede, nos está escucha, laburando hasta ahora, nos escucha. Leo Carr, Julio Sevilla, Andrés Molina, Guillermo Paniagua, Marcelo Ledesma, Uris Pérez, mucha gente participando, 360 personas van a participar del sorteo dentro de un rato, después del Gen Talleres lo vamos a hacer. Esperemos que salga el Gen Talleres. Tenemos no se despertó día, todavía. No se despertó, parece, ¿no? No se despertó, bueno, ni me clavó el visto, nada. Oji Ámbar, Martín Servo, Javier Donato Tati también. Palacios. Tati recién estuvo por acá. Recién pasó por acá, que nos está escuchando. Ya están colocando el audio, sí, para que nos Mauro escuchen. Mancuello también va a participar. Jorge Barrios también participa. Nuestro amigo de Trama al Sur también va a participar por el sorteo de las estadías. Una estadía para dos personas en Mar del Plata, media pensión sin bus. Una estadía en Santa Teresita para dos personas con desayuno, más una noche en Juan Carresto Bar. Regalo del programa que cumple. ¿Qué cumple? Cumple. Yo pensé que cumplía. Te promete y cumple, como fue la bicicleta. Hace dos meses. Y tengo una sorpresa. Esto termina hoy. ¿Que arranca otro ya? Sí, tenemos otro, pero capaz que lo hago para quien quiera hoy que oiga. Y está bien. Así, para quien quiera hoy que oiga, que vamos a empezar el 21 de diciembre. Aquella nota que usted está generando. Estamos ahí, está difícil, pero esperemos lograr esa nota que viene de Jujuy. No diga de dónde. Bueno, pero veo que yo soy así. No diga bueno, de dónde. Escúcheme. Mantenga. Sería un milagro, mire, sería un milagro. Qué tarado. Bueno, no le vamos a decir de con quién estamos tratando, usted, la producción, tratando de tener esta entrevista que sería un lujo. Viene de Jujuy y sería un milagro, no le puedo decir más nada. No le queremos decir. Saque sus conclusiones. Claro, exactamente. Pero la gente de Tus Mejores Viajes, ayer Sebastián Pezola, que también estuvo ahí apaciguando y colaborando en el manejo de todo lo que fue ayer este caos. Estaba en el control de ingreso cuando... Claro, sí. Era sí, el sí. que nos hacía el pase. Exactamente. Bueno, él ayer me dijo, si querés también sortea algo para San Pedro, Ramallo. Acá, claro, está en el río, sí. Claro, bueno, me dijo, no, digo, vamos a dejarlo para adelante, vamos para después, si no, mucho regalo. No claro. sé si se lo merece la gente. Porque no ¿cómo dice no? nada. ¿Cómo se, no? Ah, se lo merece. Bueno, para Ramallo o San Pedro. ¿Para nosotros nada más? No, para la gente. ¿Qué no se escucha? ¿Matías? Sí, Matías es un amigo. Bueno, escúcheme. Porque me saca usted de que. Bueno, hoy sorteamos Mar del Plata, Santa Teresita. Y para quien quiera el que oiga, que vamos, empezamos el 21 del 12, de 9 a 12 horas, aquí en Mosh, todos los días nos va a tener que aguantar. A lo mejor ahí mandamos San Pedro, Ramallo, algo lindo que nos va a regalar la gente de Tus Mejores Viajes, Leo Vaca y Sebastián Pezola. ¿Tiene la nota? ¿O no, todavía no, todavía no. ¿O seguimos todavía no, de Sarasa? Estamos esperando que conectar. No me contestan los mensajes. Ya estaba todo previsto también. Estaba previsto llamarlo más tarde, ¿no? Claro, sí, no es culpa de Gastón, obviamente. Así que bueno, que se había puesto muy contento porque nosotros... lo tengamos a él presente para este tipo de notas, sabiendo que bueno, queremos rescatar un poco aquella generación que tal vez poco la vieron jugar o poco se acuerdan por los... Yo tengo un recuerdo que se lo quiero agradecer. Y bueno, buen día, Vanessa, que está ahí haciéndonos el aguante. Después nos va a venir a ayudar con el sorteo. El sorteo, sí, tenemos a la escribana y al escribano. Y al escribano. Ahí está, muy bien. Vivir como las flores. Vio que yo me trabo, se me lengua la traba. No soy muy lector, ¿sí? Ahora estoy leyendo Néstor Kirchner, El Hombre del... Está bueno. ¿El libro que le regaló el amigo Dragoni? Sí. Muy lindo. Muy ameno, más allá de lo político y el pensamiento de uno. Porque son historias contadas por amigos, compañeros, que convivieron. Están muy... Todo por tercero, muy no primera uno, persona. Hay uno que me hizo reír mucho. Yo no... En dos o tres lugares estuvimos, ¿eh? ¿Se lo cruzó alguna vez? Una vez le hicimos de patovica, pero ni nada. Él estaba ahí, dije, muchacho, hay que cerrar acá. Y con esta cara y la otra cara que estaba conmigo, fuimos y cerramos. ¿Trajete? No. ¿Yo? No. Pero ahí, 5 metros, pero nada, no voy a decir algo que no. Después nos sacamos una foto que también hicimos medio culata de Cristina cuando vino el 1 de mayo, con Roberto Corbalán. Pero ahí. No el día que se inauguró el puente. Creo que fue en ese acto. Hizo todo junto. Claro, exactamente. Miguelito Mitracona le da la camiseta. Exactamente. Bueno, yo no soy muy de obvio. Sí. Nada. Al costado, sí. Yo al costadito, cara de gordo, como siempre. Pero podría haberme sacado una foto alguna vez. Pero no importa. Bueno, pero hay una parte del libro que habla, que lo pinta a este hombre, a Néstor Kirchner, a compañero. Estaba con un amigo en casa de gobierno. Y tiene una reunión con la gente de turismo, muchas empresas de turismo a nivel nacional, internacional, todos. Y había un amigo de él. Y dice que Néstor lo llama y le dice, vení, acompáñame al despacho. Y lo abraza. Y el amigo le dice, pero ¿y yo qué tengo que ver? ¿Qué tengo que hacer en el despacho? Cállate la boca. Dice que cuando salgas, vos viniste abrazado con el presidente, algunos viajes te vas a ganar. No, claro, las empresas, sí, escúcheme, quiere viajar al mejor lugar, usted es amigo del presidente. Usted salió en la foto. Claro, usted se fue abrazado. Dice, quédate tranquilo que algún viajecito te vas a dar. Clarita, ¿no? No, un fenómeno. Dice que era muy desajustado. Bueno, estaba leyendo. Pero como toda la cosa mala que pasa en este país, la gente se muere en los momentos que no se tiene que morir. Hace rato que lo tengo acá y quería ver si lo leo, está bueno. Así llenamos el espacio de la primera entrevista hasta que lleguemos a la otra. Se llama Vivir como las flores. Se ve que alguien le dice, maestro, ¿qué debo hacer para no quedarme molesto? Algunas personas hablan demasiado, otras son ignorantes, algunas son indiferentes. Siento odio por aquellas que son mentirosas y sufro con aquellas que calumnian. Pues vives como las flores, advirtió el maestro. Y ¿Cómo es vivir como las flores?, preguntó el discípulo al maestro. Pon atención a esas flores, continuó el maestro, señalando unos lirios que crecían en el jardín. Ellas nacen en el estiércol. Sin embargo, son puras y perfumadas. Extraen del abono maloliento todo aquello que les es útil y saludable, pero no permiten que lo agrio de la tierra manche la frescura de sus pétalos. Es justo angustiarse con las propias culpas, pero no es sabio permitir que los vicios de los demás te incomoden. Los defectos de ellos son de ellos y no tuyos. Y si no son tuyos, no hay motivo para molestarse. Ejercita esto, pues la virtud de rechazar todo el mal que viene desde afuera y perfuma la vida de los demás haciendo el bien. Esto es vivir como las flores. Mire qué lindo. Vamos llenando. Mire qué lindo. Es lo que a veces hablamos en el club. Sí. Sacá de cada uno lo mejor y lo que no te sirve, dejarlo de lado. Lástima, yo lo aprendí de viejo, pero bueno, nada. Bueno, pero eso quiere decir que todos los días... ¿Hasta cuándo vamos a seguir zaraceando? ¿No tiene algo para contarnos, Vanessa? Se nos cayeron las entrevistas, estamos acá que ya no sabemos. Ayer pasé, hermoso, pasé con mi hijo. Muy lindo estaba y lleno de chicos y chicas y chiques en el barrio. Cuéntenos, Matías, ¿qué pasó ayer? Ahí está. Vamos, Matías nos va a contar todo. Bueno, Matías nos ayer va a contar. Vino... ¿Qué pasó ayer en el barrio cultural? Déjelo hablar. Ayer vino a cantar Julián Herreros, un músico chileno que hace una música increíble, que toca la guitarra increíblemente. Y estuvo acompañado en unas canciones por Sofía Viola, vecina acá de Escalada. Ah, el otro día fue a la casa a ensayar o algo de eso, ¿no? Con la productora, con 1826. Uh-huh. Y bueno, sí, estuvo pasando eso. Y bueno, comida rica, como siempre. Cuéntenos para que la gente que nos está escuchando... A ver, la gente... ¿Puede venir un día que ustedes hacen la publicidad? ¿La gente puede venir y participar? ¿Es libre el acceso? No entendí esa pregunta. Claro, yo a lo mejor no hago una actividad en el barrio, no participo de la vida normal de todos los días del barrio, pero un día leo en la página del barrio que hay un encuentro y hay una cena. ¿Yo puedo venir con mi familia? Sí, obvio. Obvio, es con reserva. Está bien. Con reserva por este nuevo contexto, estamos siguiendo un protocolo. Bien. Cual, bueno, hay que reservar, pues el espacio es limitado. Pero bueno, eso, reserva y ya con eso pueden venir y disfrutar de un show. Hoy va a haber en Varieté. La fábrica Concert va a estar, así que va a haber números de teatro, comida rica, como siempre. ¿Van a estar las chicas que hacen teatro acá en la vereda a veces? Ella estuvo el jueves. Ah, estuvieron el jueves. Estuvieron el jueves. Después me tienen que acercar la grilla. Así. Sí, te la vamos a pasar, así la puedes nombrar. ¿Qué comieron? ¿Qué hubo de rico? Hubo arepas con wraps, que son como unos... tacos enrollados. Sí. Y con una entrada y bueno, jugos así de fruta, cerveza artesanal. Ah, bien. Y el chef, el cocinero es el nuestro. Yo ya me sumo, chicas. Sí. Ya nos sentimos del barrio nosotros. Carolina y Santi. Sí. Son Carolina es una chica morocha. Sí. La que hace los pernil. Sí. Para alguna fiesta con mis sobrinas, que son amigas, compramos. Sí, la ubico. Sí, negra le dicen ella, mi sobrina dice la negra. No sé, yo no le dije nunca. Sí, Santiago y Caro son los cocineres, así que siempre se asegura que van a comer rico. Se come rico, ¿no? Sí. Muy bien. Y se come bien, aparte. Yo siempre estoy con que voy a venir, porque ahora me estoy cuidando, cruzo Beltrán por donde corresponde, todo. Cuando hacen el guisarte, ¿es? Guisarte, ¿no? Guisarte es... ¿La posta o...? No, cuando hacen una comida, ¿no es guisarte o guiso arte? Ah, guiso, sí, el arte guiso. Arte guiso, ahí está, arte guiso. Arte guiso. Arte guiso. Eso lo leí un montón de veces, lo comentábamos. Inclusive cuando estábamos en fuego, pasábamos la información. Así que en cualquier momento nos caemos. Vamos a cerrar la tanda 2. En cualquier momento venimos a comer con los chicos. No, vamos, sí, seguramente. Se haga el boludo. Anóteme. Muy bien. Anóteme. ¿Usted paga lo suyo? Sí, por supuesto. Solo venimos, no va a venir con la bruja. No, solo, no, solo. Aguantarla acá solo. También. Sí, la aguantan en la cocina. Pues la señora, amiga, compañera de la vida de Fernando, cocina acá en... En el auspiciante, como en casa. Como en casa, cocina ahí. O sea que la banca ahí, la banca en la casa. El día que vamos a venir a comer al barrio, no vamos a venir a comer con su señora. ¡Diga algo! Sí, voy a venir solo. Ah, bueno. Voy a venir solo, quédese tranquilo. Muy bien. Quédese tranquilo. ¿Qué tenemos ahora? Cerramos la tanda y vamos a preparar el primer sorteo, ¿qué le parece? Muy bien, y Tosi. Y Tosi. ¡Qué mañana! ¡Qué día! GL, Electricidad de Nicogatti.

Muy bien, volvimos. Luego de la música, luego de los auspiciantes, ya se encuentra Fernando Sirigliano preparando lo que va a ser el sorteo. Estén atentos, todos los que le dieron me gusta a la página de Escalá y su gente, 360 personas van a participar. Lo primero que vamos a sortear es Santa Teresita. ¿Santa Teresita? ¿Santa Teresita primero? Vuelva acá. Bueno, acá está Fernando Sirigliano preparando el sorteo. Lo primero que vamos a sortear es Santa Teresita. Santa Teresita primero. Claro, porque muy bien. Si le digo y me pregunta. Claro. Muy bien. Está bien, ya no está. Mar del Plata lo dejamos para el final del programa. Claro, como allá arriba, sí, sí. No, dentro de un rato, pero estén atentos todos aquellos, como está Walter Pardiña molestando. Sí, estás en el sorteo. No voy a nombrar a los 360 porque no, igual podríamos haberlos nombrado. Porque por ahora las notas las estamos peleando, pero no se nos dan. Gastón Tosi lo estamos llamando y el celular dice que no le pertenece a un abonado en servicio, no habrá pagado. Gastón. No quiero pensar lo peor, que quizás le robaron el celular. Le robaron el celular. Ahí le mandé un mensaje por Messenger a ver si contesta. Muy bien. Participan todo lo que le dieron me gusta. Pardiña, no molestes. Si le diste me gusta a la página de Escalada y su gente, estás dentro del sorteo. Si no le diste me gusta, no estás. 360 personas. Pero corroboró que esté, porque si no después... No voy a mirar los 360. Aparte, mire lo que es mi letra. Sí. Usted solo la de... Yo solo me entiendo. Y a veces no me entiendo. O sea que Pardiña, ni loco, voy a revisar 360 nombres y apellidos, que es un desastre como anoté y como borré y como coloqué. Nada, no molestes. Esperá el sorteo. ¿Salís favorecido? Espectacular. ¿No salís favorecido? Mejor para nosotros, porque no lo ganaste vos. No, estén atentos todos, ¿eh? Estén atentos todos, ¿sí? Que sorteamos primero el viaje, la estadía para dos personas en Santa Teresita, gentileza de Hotel Cerdeña, Hotel La Escama y Juan Casresto Bar de Santa Teresita. ¿Qué significa la estadía? Una estadía para dos personas, con desayuno. Hotel Cerdeña, Hotel La Escama y una noche mágica. Mágica. Con artistas ahí en Juan Casresto Bar, con dos pintas, como dice usted. Dos pintas. Y alguna... A una de mozzarella de la casa. Doble queso para mí. Cuando yo pido, pido porque me encanta. Vio que se pega en la caja. No hay cosa que me guste más. Que se más. Le caiga. Vio que cae el queso cuando claro, viene. Que sí, normalmente, sí. Muchachos, los delivery arreglen la moto. Porque siempre el queso viene de un solo lado. Bueno, a mí me encanta meter. Viene así. Vio como claro, se viene cayendo el queso. Pero vio que se pega en la punta de la caja. Exacto. Esto lo pueden corroborar los que están escuchando el programa. Sí. Porque la moto, como está mal puesto la cajita donde trae la pizza, el queso viene caliente, derretido y se va bajando. Bueno, se junta en un rincón de la caja. A mí me encanta abrir la caja y agarrar del costado a la mozzarella que quedó en la punta de la caja, agarrar así con la mano. No, y se enchastrarse todo. No, pero es riquísimo, escúcheme. Doble mozzarella le pido yo. ¿Qué está pensando? Está pensando en cuál me voy a pedir. Una de la casa, seguramente. ¿Cuando usted vaya? Claro, sí. Voy a ver si no creo que este año... Pero el cielo no tenemos la publicidad, pero un día esto tenemos que ir a la Fiaca. Escalada Este. La Fiaca, la mejor pizza de la zona. De aquel lado, ¿eh? Usted come una especial ahí, ¿no? La pizza de aquel lado. De este de lado Durazno, tenemos la mejor pizza. De Durazno, Ananá. Yo soy fanático. Le voy a contar a usted porque... Te va con el rubio peronista. A mí me gusta la pizza jamón y morrón y ananá. Y tengo un par de detractores acá en la zona que me dicen que no, que eso no se come así. ¿Y se come o no se come? Yo sí, me encanta. ¿Y si le pone una cerecita? Cereza. Una cerecita. Muy polémico. Muy polémico. Opina, a ver, diga. A ver, diga, es muy top, ¿no? Y fruta y pizza, ¿viste? A mí, no es sé. Es agridulce, muchachos. ¿Cómo era? Agridulce. Claro, más agri que dulce. Mi mamá, mi papá era entrerriano. Sí. De Gualeguay. Sí. Mucha colonia alemana. Exacto. En Entre Ríos. Mucha colonia alemana. Mi viejo, alemán. Sí, del otro lado. Era un carón, mi papá. No, mi viejo entrerriano, morocho, sí. Curtido por el sol y su laburo. Pero mi viejo le hacía hacer a mi mamá, a María, empanadas con pasas de uva. ¿Con pasas de uva? Sí, porque es agridulce. Hay muchas colonias extranjeras en distintas provincias que le gusta lo agridulce. Pero además, no solo no se conformaba con eso el viejo Torres, que a la empanada frita, cuando la envíen la sacaba, la rociaba con un poquito de azúcar. Mire. Y qué detalle, ¿no? No es un detalle. Soy, no, nunca lo había visto. Soy un negro top. Claro, sí. Pero la pizza de ananá, jamón y morrón, y ananá. Ahora sabemos el paladar negro, por eso él tiene, hasta paladar negro tiene. Sí, también. Y el otro día, entro en una página y le mandé la foto, porque yo no miento, Juan. Hay un local acá en Buenos Aires, capital, en la Capi, como se llama, éramos chicos. Una milanesa, metro y cuarto más o menos, milanesa de carne y la rodajita de ananá. Y se me caían las barras. ¿Era para vos, dijiste? Sí, mira, mío. No, me encanta la pizza de ananá, jamón, morrón y ananá, me encanta. No le gusta Sisca, no le gusta Pepe, no le gusta San Girolami, no le gusta el polaco. ¿A Rubio tampoco? Tampoco le gusta, dice que soy un tarado, que no sé comer pizza. Ellos pidieron una pizza que tenía camarones. Pizza, bueno, de camarones. Pizza de pescado, sí, esa sí. ¿Le gusta? Y a mi hijo, Arián, que está durmiendo. Jamón y morrón, nada más. Tira. Un día le preparé, pues yo cocino bastante en mi casa, cuando tengo ganas, me hizo prepararle una pizza de con pollo. De pollo. Con pollo. Pollo, vio que en la granja ahora venden el pollo. Desmenuzado. Picado, como la carne, sí, picada. Sí. Bueno, con mozzarella, o sea, y arriba una salsita de pollo, como si fuera una pomarola, de pero pollo. De pollo. Arriba. Tefadito de pollo. Estaba rico. Bien. Pero la de ananá. No hay con qué darle. No, me encanta. No, doble mozzarella de mi amiga Karina Pierre. Cari Pier, sí. Ahora le paso el teléfono, empanada y pizza. Cari, una fenómena, aparte, una laburante de la vida, una familia que él corta pasto, hace losa, albañil, pintor, arregla coches, ella cuida a chico, cuida a abuelo y a la tarde noche tiene su pizzería, La Codiciada. La Codiciada por Pier, el grupo Pier de rock, sí. Muy bien, exactamente. Entonces ella le puso La Codiciada, ahora le voy a pasar el teléfono. Una pizza espectacular, doble mozzarella, me encanta. 10:57 de la mañana, estamos haciendo Escalada y su gente de Mos Radio en www.mosradio.com. Una creación de Héctor Torres. Claro, no diga una idea, no me gusta. ¿Usted me entiende que está ahí, está con el celular, señorita? No, porque él dice una idea de Héctor Torres. Yo no quiero que diga. Veo acá. Una creación de todos nosotros. Acá al lado, mira acá al lado. No quiero. Estamos junto a Matías Datri en la operación técnica hasta las 12 de mediodía. Le hacemos compañía. Vanessa, que nos acompaña con la radio. Vanessa, que está de la calle, y la vamos a invitar a que ya al sorteo. Venga aquí al estudio para. ¿Qué sale primero? Y sale el sorteo. Vamos a hacer primero el de Santa Teresita. Santa Teresita. Nos va a ayudar también Matías en la parte de. Vamos a filmar porque va a estar el escribano Torres haciendo todo. Sacar los números. Así que vamos a un temita musical mientras. ¿Organizamos no todo? No quiero hacer más nada, me jubilé yo. Bueno, pero usted es el que fiscaliza todo. Bueno, sí, póngale. ¿Eh? ¿Qué quiere, escuchar música? Bueno, vamos. Vamos. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go round. Take me home tonight. Oh, down beside your Muy bien, salió fuerte la voz, ¿eh? Sí, salió bien. Potente, sí, sí. ¿No? Bueno, vamos a hacer el primer sorteo, ¿eh? ¿Qué vamos a sortear ahora? Ya le dije recién. Bueno. De Santa Teresita. Primer sorteo, la estadía en Santa Teresita, con desayuno, sin bus y una invitación para Juan Carrestobar, ¿eh? Una noche mágica con música, artistas en vivo, la pizza. A Vanessa, obviamente, y al barrio. ¿Cómo anda? ¿Bien? Porque usted nunca participa con nosotros. No la invitamos. Porque, hola, ¿cómo andan? Todo bien. A mí un poco me da vergüenza, ¿viste? Hablar, pero bueno. Bien, ¿contenta? Ayer empezó el trabajo. Muy feliz de volver a trabajar. Así que extrañábamos tener el barrio lleno de gente. Así que una alegría seguir transformando, buscando las formas, porque realmente es muy difícil volver bajo estas circunstancias. Complicado. Pero bueno, volvieron, están bien. Pero estamos volviendo, así que vamos a sortear, ¿te ahí parece? Está, listo, dale, vamos al sorteo. Primer sorteo, un viaje a Santa Teresita con desayuno, más una invitación de Juan Carrestobar, una noche a cenar, un show musical, regalo de nuestro amigo Juan Carlos, mi ex compañero de seguridad. No. ¿Ah, sí? Sí, unos tarados. Hombres de armas tomar. Rambito y Ramón éramos los dos. Nos reímos porque dijimos, el día que le roben al prestamista, nosotros dos nos vamos con los chorros. Pero nada. Así que bueno, Vanessa y Fernando está filmando. El amigo Matías. ¿Qué es lo que sacamos? El primer número. El primer número sería la unidad. La unidad. O sea, el último número, va. Que forma el número. Muy bien. Bueno, este sería el último, ¿no? El último. Yo me voy a anotar. Yo me anoto por acá. Claro, muy bien. Va. Acá no hay nada está marcado. No, ni aclare eso. El número 7. Ahí. Muy bien. El primero es el... El 7. El último sería. El último. El último sería el 7. O sea que termina en 7. En 7. Muy bien, ahí está. Termina en 7, ¿eh? Por el viaje a Santa Teresita. Ahí estamos. Saca Vanessa. Muy bien. Yo voy a buscar en la página la foto porque... 4. O sea que el 47 hasta ya, ahora. Falta un numerito, ¿eh? A ver. Ahora sabemos quién se gana la estadía en San Rodríguez. Muy bien. Todo dentro de los parámetros. No aclare más porque esto no. Porque nosotros... usted tiene que traer bolillero y usted. No, nosotros somos honestos cuando hacemos estas cosas. No aclare más nada. El 2. El 2. El 247, como el colectivo, el 247 que va de Fiorito hasta... Muy bien, ya le busco, porque tengo la foto de todos los... Yo hacía piloncitos de 8, por decirlo de alguna forma, sí. Y iba subiendo a la página del programa quiénes eran las personas. Hay un poquito de suspenso, el 247. El 247, que le dio me gusta en la mitad de... del sorteo, téngame un poquito de paciencia porque lo estoy... Hasta que lo diga. Estoy buscando, ¿eh? Estoy buscando. Primero vamos a ir acá, mire, vamos a hacerlo por acá y después mostramos lo que tenemos como foto. El 247... Ta, tan, tan, tan, tan, tan. ¿Qué pasó? ¿Algún conocido? No. Karina Cassetti. Karina Cassetti, ¿eh? Después muy bien. Vamos a poner la página. Acá está, 247, Karina Cassetti. ¿Por qué me saca la foto? No. Para que diga Karina Cassetti. Exacto. Bueno, ahí está. Karina Cassetti se ganó la estadía en Santa Teresita para dos personas, con desayuno, sin bus, más una invitación para cenar en Juanca Restobar. Después vamos a volver a molestarte para el final, casi el final del programa. En un para ratito, hacer el segundo sorteo. Yo voy a estar ahí. Gracias. Muy bien. Quiero corroborar porque... voy a subir quién tenía el número 247 entre lo que nosotros fuimos subiendo a la página de la... Según el listado manual. Claro, y el otro que nosotros hicimos para que la gente vaya sabiendo quién estaba participando. Este es el viaje, la estadía en Santa Teresita, Santa Teresita de sí, nuestro amigo Juan Carrestobar, con en el Hotel La Escama, con la consumición de una noche mágica, acompañada por dos pintas y una pizza especial. Espectacular, así que bueno, Karina Cassetti, si alguno la ubica, la conoce, nosotros lo único que tenemos es el me gusta. El me gusta que puso. Me gusta la página, claro, no tenemos otro dato. Después lo vamos a subir hasta que la ubiquemos y le digamos, te ganaste. Así le pasamos el voucher después. Exactamente, le pasamos todos los datos a la gente de Juanca, para que tenga todos los datos y ellos en su momento lo reciban en Santa Teresita, ¿sí? ¿Qué más? Así que estamos ahí ya diciendo, preparando el segundo sorteo. Vamos a hacerlo seguramente para el final del programa, porque es el sorteo de Mar del Plata, en donde también le tenemos que decir que en el día de hoy, sábado 12 de diciembre, hay un operativo en Ahora Lanús para hacer trámites de ANSES, PAMI, RENAPER, Centro de Acceso a la Justicia, vacunación para toda la familia. Lo esperamos en Tacuarí 735, aquí en Lanús, de 10 a 13 horas. O sea, en este momento que se está haciendo el programa, se está haciendo esta jornada en el Club Social y Deportivo Siglo XX, del otro lado de Escalada, Escalada Este. No tendríamos que decir tanto del otro lado, sino solamente sí. Es una escalada. Y bueno, pero históricamente estamos divididos por una vía. Esperemos que en algún momento se pueda hacer algún paso para que tengan conexión de un lado y del otro. Así que hasta las 13 horas podés pasar por Tacuarí 735. Esto lo organiza el Club Social y Deportivo Siglo XX. Se llama operativo para realizar trámites Ahora Lanús. Trámites de ANSES, trámites de PAMI, de RENAPER, el Centro de Acceso a la Justicia y de vacunación. Esto es para toda la familia. Así que si estás por ahí, podés pasarte y averiguar qué trámites te podés hacer para agilizar algo que esté pendiente para antes de finalizar este año 2020, que por suerte ya se nos está yendo. También le decimos que vamos a tratar de estar y entablar la semana que viene o la próxima, por el tema de que defendamos este posteo que han decidido poner por la entrega, aparentemente, del depósito de los ferrocarriles de aquí, de Remedio de Escalada, para la universidad, cosa que los empleados del ferrocarril no están de acuerdo y no, aparentemente no fueron consultados, y temen también perder la fuente laboral. Por eso la preocupación desde nuestro programa y saber que vamos a estar trabajando en este tema, tanto de un lado, del lado de los ferroviarios, como del lado de la universidad, para poder tener más en claro de qué se trata, hasta dónde va a llegar y si es en realidad algo que se va a hacer rápidamente. Se viene un festejo en Talleres, ¿no? ¿Está usted también ahí en el armado? Hay un festejo, sí, no se puede dar mucho a conocer, por protocolo no se puede, pero generar ningún tipo de... No es para la gente, no es para solamente... Es algo íntimo que se va a hacer el próximo sábado 19 de diciembre, donde justamente el sábado 19 de diciembre se cumplen 50 años de los campeones de 1970, los campeones del ascenso de 1970, en donde Talleres volvió a Primera B Metropolitana. Y bueno, son todas personas de más de 70 años, entonces hay que tener un protocolo especial para poder hacerle un agasajo. No se va a hacer una fiesta. No es abierto al público. No es abierto para al que público. La gente sepa que se va a agasajar a los campeones del 70, ¿no? Campeones del 70, estoy buscando por acá la plantilla. Son 14 los apóstoles, como le decimos nosotros. Muy bien. Que están vivos, que son el Piojo Goyet Yudica, que estuvo en los micrófonos con nosotros. Héctor Chandía, que era el arquero. Oscar El Colorado Aquino, que está trabajando en las inferiores de Boca Juniors, en la parte de infantiles. el capitán César Ruiz, que vino de la mala del año anterior, del 69, y quedó como capitán de este equipo. Hugo Podeley, que era defensor también de esa época. Roberto Condoleo, que era delantero. Usted no vio este equipo, ¿no? No se acuerda. No, me acuerdo algunos. Hugo Podeley me acuerdo, porque el hijo de Hugo Podeley es el que trabajaba en Ocupas. Ah, mire. Uno chiquitito. Sí. Estaba el negro. Sí. Después estaba el otro que decía el Macapito. Y había uno chiquitito que estaba siempre con él. Bueno, ese Podeley es actor, tiene una escuela de actores. Ah, así mire. Se llama, bueno, el pibito Podeley. También estuvo en Canal 26, que se disfrazaba de Pantera Rosa en la puerta de los teatros y molestaba a los artistas, a la gente, y le corrían para pegarle. Ah. Bueno, empezó con eso el pibito. Héctor Prol, que hoy es médico. Marito Sanz. Marito Sanz era delantero en esa época, era suplente, pero jugadorazo. Jugó en Racing, sí. Oscar Podeley, el hermano de Hugo, que era delantero y alternaba en la primera. Y el goleador, Carlos Lamela, el goleador el que hizo el gol de la final en la cancha de Arsenal, cuando Talleres ganó 1-0. También va a estar Rubén Borini, que era defensor. El Pulga, que vivía por ahí. Muy buen jugador. Juan Mengui, Juan Carlos Ferreira, entre... ¿Dónde está la marmolería? Claro, tres casas más allá. Pastor Ferreira entre Don Orione y Hernán Darias. Juan Carlos Mengui, que vive por acá. El Loco Mengui, claro, acá. Rosales. Frente a Lisandro Méndez. Claro, exactamente, el pasillito. El Loco Mengui, el hermano de Cacha. Y a pedido del plantel, aunque no perteneció al plantel... El Negro Pereira. No. Aunque no perteneció al plantel, pero sí lleva una relación con todos ellos. Omar. El arquero, el loco Rodríguez. ¿El loco? Sí, a pedido de todos ellos. Estaba el loco Rodríguez. El del Corralón. Ramón Franco y Hernandarias, sí. Así que... Disculpe la gente que sepamos tanto del barrio. Va a estar el presidente de esa época, el doctor Edgardo Delón. Que atajó el loco Rodríguez, que atajó con la casaca de Talleres. Debajo del buzo de Berazategui en aquel partido con Morón. El partido que jugó Berazategui con Morón, que Talleres se consagra campeón. Con colegiales, claro, sí. Por eso, ellos enfrentando a Morón. Exacto. En cancha de Morón. De Morón. En nosotros escuche colegiales. Escuche la situación, ¿eh? Claro. Partido. Mire qué casualidad. Año 78. Sí, mire qué casualidad. Primer partido. Morón, Berazategui. En Berazategui, Talleres colegiales en Munro. Berazategui le gana a Morón. Talleres le gana a colegiales y pasamos a ser punteros en la tabla de posiciones. En la segunda rueda, Berazategui enfrenta a Morón en Morón, Talleres a colegial en escalada. Berazategui le gana a Morón 1-0, Talleres le gana 5-2 a colegiales y se consagra campeón del torneo del 78. En ese partido en cancha de Morón, el loco Rodríguez atajó con un buzo, si no me equivoco, gris, y debajo del buzo gris que tenía la camiseta de Talleres puesta. Y obviamente, cuando terminó el partido, Talleres campeón, se levantó el buzo gris y mostró la de Talleres. En la cancha de Morón. En la cancha de Morón. Y todavía están saliendo algunos jugadores que no pudieron salir allá por el 78. Adelante de Machado Ramos, ¿sabes lo que era en ese momento? No, impresionante, pero aparte lo querían matar. Por eso el mote de Loco Rodríguez. Aparte había que enfrentarse a él, ¿eh? Claro. Y después, una pared. Una vez. Y después de ese partido, vamos nosotros a Morón, ya siendo campeones. Exactamente. Que nos hicieron el pasillo los jugadores de Morón. Que Talleres perdió 1-0. Claro, nos hicieron el pasillo los jugadores de Morón para que entren los jugadores de Talleres. Y la hinchada de Morón nos hizo el pasillo a nosotros también para que pasemos. Para que pasemos. Y la el hecatombe. Y ahí nació la idea de poner el bajo nivel. Claro, una sucesión de hechos bochornosos. Pero bueno, un poco de historia. Un poco también de cómo iniciamos nosotros desde la agrupación Talleres 78 hace 2 años. Agasajar a los campeones. Muy bien. En este caso, agasajar a los campeones del 70 para cumplir, por lo menos, como dice usted, un mimo a la trayectoria, al haber hecho algo por el club. Y lo contento que se pusieron todos al saber que el club, después de tantos años, le va a dar solamente un reconocimiento. Voy a buscar, mientras usted sigue con la zaraza, sí. Le voy a buscar a Karina. ¿El día que subió el posteo, el día que puso me gusta? No, voy a buscarla por nombre y apellido en Facebook a ver si la ubico. Y le decimos a Gastón Tosi si llega a ver el Messenger. Si lo llega acá a tener, la tengo, activo. Y la podemos llamar en vivo. A ver. No, no me sale. Me sale con otro. No me sale con ese. Ayer, dentro de lo que se pudo ver en el partido, también parte de lo que quería ser un festejo por el 10, que se cortó a los 10 minutos del primer tiempo el partido, para festejar o hacer un homenaje a Diego Armando Maradona, la suelta de globos. Yo veía a su nieta que decía, te preguntaba, ¿para dónde van esos globos? Esa foto se la pasé hoy temprano a Fernando Zárate Maradona, compañero mío de la municipalidad, sobrino de Diego Maradona, que ayer vino. Y también nos ¿afuera? Sacaron afuera, sí. No, pero yo sí, pariente. No, pero nos sacaron afuera, no había forma de. No había nada. Entonces le pasé esas fotos y las fotos de las banderas que hizo Osvaldo Tallarín, para que Talleres homenajee al 10, y él se las pasó a Claudia Villafañe y a las hijas de Maradona, en este caso a Dalma y a Yanina. Vio que siempre redondeamos o achicamos los hijos de Maradona a Dalma y Yanina. Bueno, se las pasó en forma directa, ellos las iban a subir a sus redes. Muy bien, muy bien. Entonces Talleres estuvo presente en ese. Y no termina, por eso queríamos charlar también con Diego Claves, porque también hay un proyecto del Consejo Deliberante de llamar a la calle Río de Janeiro Diego Armando Maradona, porque es la calle donde pasa el Hospital Fiorito. El Hospital Evita. No, el Hospital Evita. Claro. Que es donde nació Diego Armando Maradona. Así que, bueno, mientras usted busca a la ganadora del sorteo, ¿cómo se llama? Karina Casetay. Karina Casetay. Claro, yo no me entiendo ni la letra. Es Karina Casetay. Esto que está acá usted tiene letra de médico. Sí. Que ganó el viaje, que ganó la estadía. La vamos a ver si la podemos ubicar. En nuestro auspiciante, Juan Carresto Bar, donde va a tener también la estadía en el Hotel La Escama, y una noche con una consumición de dos pintas y una pizza a elección en Juan Carresto Bar. Después seguramente nos comunicaremos también con ella, primero para darle la buena noticia y segundo para... Le estoy mandando mensajes, ¿eh? Le estoy mandando mensajes, saludándola, diciéndole de qué programa somos, a ver si ella lo puede ver. Le voy a pasar un celu. ¿El celu del programa? ¿Cuál es? Sí, el WhatsApp del programa. 153-880-2050, por el otro lo traje. 2950. Esto es producción en vivo. Exactamente. Espere que le estoy poniendo. Ah, diga algo. 11:19 de la mañana, estamos aquí desde Mos Radio, y le quería decir de Escalada y su gente que próximamente vamos a estar sorteando sobre el final la otra estadía, que es esta es a Mar del Plata, también para dos personas, de nuestros amigos de Tus Mejores Viajes, para cumplimentar todo lo que habíamos prometido durante estos 32 programas. Ahí estamos. Estamos tratando de comunicarnos con ella, a ver si puede estar. Si ve el mensajito y nos atiende, ya le comentamos al aire, si no un número. No la tengo como conocida, solamente le puso me gusta al programa. Bueno, así vamos con la tanda, siento, y seguimos. Muy bien. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo, 4248-1724, 1541-87-9748. Visitas sin cargo, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza, contamos con todas las medidas de seguridad. Abierto las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982 y 2133-9249, Magallanes 1507, esquina Taborda. Adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima, libros contables. ¿Qué

Delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca. Vinos, licores, whiskies, regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin. 11:32 de la mañana, estamos aquí en Escalada y su gente. Recién terminamos el sorteo de la primera estadía, que fue a Santa Teresita. Era dos estadías para dos personas, para el hotel La Escama de Santa Teresita y una consumición de un voucher para una cena, una noche, con una pizza y dos pintas en el Juanca Restobar, que fue favorecido con el número 247, y la ganadora es Karina Casetay, que nos estamos tratando de comunicar, que posteó en su momento y que le dio me gusta a la al Facebook del programa Escalada y su gente. Ahí y está, por mire, eso lo encontré. Me gusta la página para que estemos todos tranquilos. Karina Casetay, ahora lo voy a subir a la página de la radio para que ustedes vean que ella fue la que le dio me gusta a la página, por eso está en el sorteo, ¿sí? Mientras preparamos el sorteo que nos regala tus mejores viajes. Ya no participa ella. No, ya no está. Participa. 247 está borrado ya. Muy bien, muy bien. Le comento que los números están adentro, pero el 247, si sale, no participa. Sale, tendría que ser mucho. Sale, tiene que sacar justo de vuelta lo mismo. Se viene la colonia de vacaciones en Villegas, chicos. A ver, la se zona, viene, ¿no? Exactamente, sí, la zona de Villegas, 811, donde está nuestra gente amiga del Club Social y Deportivo Unión Escalada Villegas. Bueno, van a tener colonia de verano con todos los protocolos que se exigen, pero va a haber colonia de verano en Villegas. Así que los papás, las mamás, mi nieta Renata, tienen que ir, asegurada, ir a la administración. No sé si está asegurada. Tienen que ir a la administración, llamar por teléfono y ver, bueno, cuánto sale, qué día y cuáles son los protocolos. Pero la alegría es que la actividad de colonia de verano en Villegas se abre. Y como arrancamos el programa... Y nosotros también, yo creo que le di pie para que me pregunte. ¿Y talleres? ¿Y talleres qué? No, pero otra vez. Y entonces la colonia de vacaciones en Villegas se abre. ¿Y talleres? Y talleres también. No hay colonia en talleres. No hay colonia. No hay colonia de vacaciones, pero la temporada de pileta comienza el sábado 19 de diciembre, con todos los protocolos también, Me parece que el 20, pero no importa. El sábado 19. 19 de diciembre, búsquelo. No me chuse. No, le quería comentar. ¿Qué dice Gastón Tosi? Usted me está diciendo, no contesta Gastón Tosi. Algo le pasó al teléfono porque no contesta. Y es raro de esto porque hablamos toda la semana del tema del programa. Lo llamamos de todas formas, ¿eh? Sí. Dice que no pertenece a un abonado en servicio. Pero figura él, la foto está. Muy bien. Le decía, colonia en Villegas, pileta en talleres. Hay algo en el éter que... Hay algo en el éter. Y aparte me llama la atención la publicación de Villegas. A lo mejor es casualidad, pero ellos hacen un flyer con los colores, obviamente, del Club Villegas. Unión Escalada y Villegas. La sombrilla y la reposera son rojas y blanca. Ah, mira el detalle. ¿No lo vio usted? No, sí. No veo colores ya a esta altura de mi vida. No, sí, está ahí. Yo lo subí a la página, pero me llamó la atención. Dije, es mucha casualidad, que ahora le vamos a contar un poco. Las entidades deportivas más importantes por el momento de nuestra localidad. Hay un consenso de colaboración dando vueltas que todavía no estamos oficialmente en condiciones de dar a conocer, pero sí sabemos que se está trabajando desde ambos lados para llegar a tener un espíritu de colaboración. Muy bien, esa sería la palabra. Realmente es bueno para esta época donde se han juntado, después de creo de muchísimos años, las partes para poder llegar a buen término y que haya una conjunción, un ida y vuelta, un corredor. Un intercambio deportivo, un intercambio de actividades, algunos trabajos en conjunto. Algo que la sociedad... Nosotros tenemos toda la info, tenemos obviamente. Tenemos toda la data. Pero en virtud de la gente que nos dio los datos y que está negociando el tema, no queremos dar a conocer nada hasta que esté realmente firmado. ¿Sí? Pero se está laburando en eso y es muy bueno y a buena hora. Usted, como presidente del club y en épocas muy difíciles de Talleres, se acordará que había una espalda que cada vez que tocábamos para el lado de Marco Avellaneda para Dado Uriarte, sí, pero bueno. No escuchaban. Y hoy las autoridades están dispuestas a tener una colaboración mutua. Nos pone bien que entre el Club Talleres, el Club Atlético Talleres y Villegas, como dijimos el otro día, haya un acercamiento importante, como lo hay, se están definiendo cosas, algunas, bueno. En beneficio de los dos, ¿eh? En beneficio de los dos clubes, obviamente, eso es un trabajo en conjunto. Cosa que nos gusta porque hemos luchado mucho. Tiene muy y el bueno, detalle, Se lo muestro, mire. Ahí está, mire, ¿no? Perfecto. La perfecto. Foto que Villegas sube. Se viene la colonia verano en Villegas. Acá está. Respetamos los protocolos para deportes acuáticos recomendados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo sube, obviamente, una pileta, el escudo de Villegas, lindo como corresponde, unos lentes, un helado, una fruta y la sombrilla tiene los colores rojo y blanco. Mire, creo que se está armando un grupo de trabajo en conjunto. Seguramente en esta semana. Va a haber semana. Una comisión interclub también. Una cosa de esa va a haber, algo así. Mixta, como se dice ahora. Tres personas de un lado y tres del otro para tratar de Estamos cerrar. Estamos tirando mucha data. Sí, no digas más nada. Pero no, nos alegra mucho por nosotros, porque como institución Madre Escalada lo venimos pregonando hace muchos años que somos directivos de tener un trabajo en conjunto con la mayoría de los clubes de la zona de Remedio Escalada y a lo mejor este es el puntapié inicial para lograrlo. Que también los demás clubes. Sí, no, fíjense que hay dos instituciones que hace un ratito las nombramos junto con la biblioteca, el Rotary, los Scouts, la iglesia, Escalada de Pie, la Casa del Niño, la Sociedad Italiana, el Club Roca, la Ciudad Italiana. Bueno, toda esa gente se está reuniendo para realizar trabajos en conjunto, cuando siempre fue muy difícil juntarse para tener un tipo de actividades en conjunto. Bueno, ya hubo un puntapié inicial, que fue esto. Ahora Talleres, que se suma a Villegas, que se suma a Talleres para hacer un trabajo mancomunado, digámoslo de alguna forma. Así que bienvenido sea. Pero me llamó la atención buen detalle, la sombrilla. Buen detalle. Soy observador, sí. Observador, sí. Y como comenzamos el programa el día de hoy, lamentablemente todavía no tenemos fumata blanca respecto a la Defensoría del Pueblo de Lanús. Otra vez, porque me quedó pendiente, porque estaba tanto tiempo esperando este momento para que se resolviera y no se resolvió. Siguen en carrera por ahora. Sí. Antonio Lopreaito, Alejandro Gorrini, el doctor Gorrini, quien es el actual defensor del pueblo y tiene mandato hasta el 18, donde se tendría que conocer al nuevo defensor del pueblo. Darío Ramón Arias, nuestro amigo Jorge Hugo Durán, Ivonne Perla Brosson y nuestro amigo Luis Ventura, que también estuvo en los micrófonos. Falta ahora, con esta requisitoria que se pidió hace 48 horas, van a ir a la justicia. Las nominaciones, de rever las nominaciones de Juan Domingo Petrucci, de Juan. María Alejandra Zapala, no sé y de Benjamín Domingo Grimberg, quienes han pedido y a los que se le ha concedido 5 días de vista para que puedan resolver el tema de sus papeles, para que los puedan rever y ver si están o no realmente en condiciones de seguir en carrera por la postulación. No debe pasar del próximo viernes. Muy bien. ¿Y el sábado que viene me va a volver a molestar con esto? ¿O ya lo va a tener? No, ya tiene que estar el defensor del pueblo. ¿Va a ir usted a las reuniones? No. No, bueno, yo no puedo. Mañana. Usted tiene que ir. Mañana, domingo 13 de diciembre. 13, sí. 14:30 horas en la estación de escalada. En la Plaza Mariano Moreno. Sí. Bueno. ¿En qué lugar de la plaza? Ahí, entre la estación, entre la vía y la plaza. No me vuelva loco, Siriano. Escalada 6 Pistones. Ahí está. Escalada 6 Pistones. Mañana un encuentro provincial de autos clásicos. Así que no te lo podés perder, ¿eh? Como te dije hoy, realmente Chevrolet muy lindo. Chevrolet 400, Valiant, Chevy, la Coupé sí, Chevy. Sí, la Stutt Barracuda de Penélope Namor y todo. Sí, me ponen un aprieto, no sé los nombres de los coches. Bueno, Escalada 6 Pistones mañana a partir de las 14:30 en la estación de escalada. ¿Dónde? Me va a preguntar otra vez. ¿Dónde? Entre la Plaza Mariano Moreno y las vías del ferrocarril, ahí el paredón, bueno, hay 120 autos o más clásicos, autos, camionetas, seguramente va a venir alguna moto también. Tuneados también. Todos arregladitos, espectacular. Esto nos invita a Leo Urricarriete, el hombre del básquet del Club Atlético Talleres, directivo. Bueno, nos invita a que participemos. Llévate el termo, dos mates porque no se puede compartir. Mantengan el distanciamiento, lleven el hay barbijo. Hay mucha gente fierrera en escalada, ¿eh? Sí, sí, por eso queríamos hablar con Kravet. Claro. Queríamos claro. hablar con él por el tema de seguridad. Claro. Así que bueno, escúcheme, una queja, tengo una queja. Una queja, a ver. No sé si está hoy, o ya se fueron, la Feria de la Colectividad. ¿Estuvieron la Feria de la Colectividad? Estuvo. Estuvo el fin de semana. Estuvo largo. El fin de semana hasta el martes. Bueno, yo fui con Ariam. No, a ver, no tengo nada en contra de la feria, de los muchachos que laburan, de las distintas colectividades. Nada, me encanta ir con mi hijo, nos reímos, charlamos, nos comemos alguna empanada. Ahora no, porque ya no come más carne, nada de esas cosas, ahora es vegetariano. Nos tomamos algún jugo frutal, esas cosas. Siempre lo hacemos. Bueno, fuimos el sábado o el domingo, creo, a la tarde. Y esto se lo pido al municipio de Lanús, porque yo sé que hay gente que nos escucha que tiene que ver con el municipio de Lanús. No había ningún tipo de protocolo en nosotros, en la gente que va, depende de nosotros. Pero en los puestos no había ningún tipo de protocolo. No había gatillo de... La mayoría de los vendedores de los puestos estaban sin el tapaboca, la mayoría. Los que te servían cervezas o jugos o licuados, ninguno tenía guante. En ninguno de los puestos había ni alcohol sanitizante, o no sé cómo se llama, o alcohol para que la gente se pueda... Es más, yo llevo el mío, vio que siempre ando con alcohol. Sí. Le puse a los vasos, le puse al sorbete, no lavamos las manos. Pero si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, dijo uno. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por lo menos de parte de la gente que está exponiendo. Exactamente. Después nosotros, cada uno va como quiere. Se cuida como quiere. Pero gente del municipio, el área que tiene que ver con el armado de esta actividad, de las ferias, porque hoy están en Escalada, mañana están en Chingolo, pasado están en Valentín Alsina, no importa. Pero que alguien del municipio esté en el lugar exigiéndole a los puesteros, ¿sí? Por favor, a los puesteros de los que te venden comida, no estoy hablando de los artesanos, ¿eh? Como cuando uno va a un comercio de la zona nada, y nada. Lo atiende con su tapabocas. El muchacho que me atendió, que Arián tomó un jugo, no voy a decir de qué país, porque no vamos a estigmatizar a nadie, pero ninguno tenía ni los guantes con los que para cortar la fruta que te hacían en los frutales, nadie tenía guante para agarrar los vasos en los cuales te iban a servir la cerveza o el jugo o lo que vos quisieras tomar. Como que hay un aflojamiento, ¿no? Yo creo que es un descuido feo, porque más allá de eso vos decís, yo estoy sirviendo comida. Sí. Y te estoy dando en un vaso de plástico, una bandeja de plástico, tenedores, cuchillo de plástico, porque te sirven varias comidas. No había ningún tipo de protocolo, gente del municipio, en los puestos. En los puestos no había ningún tipo de protocolo. Obviamente no había nadie controlando tampoco. No había nadie controlando. No había ¿qué nadie. Es lo que estamos pidiendo? Claro, que vaya alguien a controlar. ¿Sí? El distanciamiento de la gente, por favor, nos corremos un poquito. Y después a los puestos, en cada uno de los puestos, cuando vos vas a pagar, tendría que haber un aerosol con sanitizante, alcohol en gel o alcohol rebajado con agua. Los muchachos que estaban vendiendo comidas con guantes, esos que son descartables, sí. Cada tanto lo tirás. ¿Sí? No es mucho el gasto. Así que por favor, porque realmente fue. No me gustó. No, a ver. No corresponde tampoco. Esto depende también de la Secretaría de Cultura. No me asusta a la gente ni que agarre la comida con la mano, porque he tomado agua de la zanja. Pero en esta situación nos tenemos que cuidar entre todos. Como ayer nos hicieron cuidar en el club, bueno, claro. No se podía estar tanta gente. Bueno, también eso. Bueno, esto depende de la Secretaría de Cultura y Desarrollo Creativo que dirige Telma Binoni, que todavía no nos atiende. No podemos hablar con ella. Bueno, Telma Binoni, sos funcionaria municipal, como vecino y desde este medio te pedimos, te solicitamos la posibilidad de que si va a haber actividades culturales en la Plaza Mariano Moreno, por lo menos aquellos que brinden la actividad cultural o en este caso los que nos ofrecen comidas típicas, tengan ellos el cuidado con respecto a lo que venden. Después nosotros, ya pasa por nosotros, no le vamos a echar la culpa al municipio. Simplemente que controle que eso esté en condiciones. Es más, no estamos echando culpa, estamos advirtiendo sobre algo que está mal. ¿Vamos con el otro sorteo? ¿Vamos con un temita si armamos? Dale. ¿Tenemos algo preparado? Dale, Matías. Todos saben. Pedir que hagamos, cantamos, le traemos la información del barrio, regalamos viajes, una cosa de loco esto, la verdad. Es más, le aviso a la gente que se viene, quien quiera oír que oiga, a partir del 21 de diciembre, de 9 a 12 horas, aquí por Mosh Radio, y va a haber un espacio, recién le dijimos a Matías, y bueno, va a estar Coco, que después le vamos a decir, que en Siriliano me presta atención, en determinado momento, por si algún día no trabaja y viene, vamos a poner como 10 y media, Matías o Coco van a poner un tema de rock nacional, pum, para arriba, y los que estemos acá tenemos que cantar y bailar. Director. ¿Eh? Sí, está. Director. Sí, le digo para que se vaya preparando, porque a veces dice, no, yo no bailo, mi señora me... No, acá bailamos todos, ¿eh? Así que, ¿a quién tenemos? A ver, la saluda. Ah, sí, conocemos a la mía. Qué lindo que quedó el mural enfrente, ¿eh? Muy lindo el mural, hermoso quedó el mural de enfrente. Daniela San José. Ah, que pintó también allá en la esquina Rosales y... Sí, ahí la vueltita. Ahí la vueltita, donde estaba la vieja fábrica de fideos. Claro, sí. Pintó los murales, ahora cuando me dijo San José, sí, cuando paso en el colectivo para ir a la Muni, veo la firma. Sí, quedó muy, muy lindo el mural, ¿eh? Bueno, vamos con el segundo sorteo. Esta es la estadía en Mar del Plata, gracias a nuestros amigos de Tus Mejores Viajes. Exactamente, Sebastián Pesola, Leo Vaca. El que sale sorteado ahora gana una estadía para dos personas en Mar del Plata, media pensión, acá hay un poquitito más, media pensión, sin bus. Sin bus. Hotel a confirmar. Los que ganan nos dan los datos, nosotros se los pasamos a las dos empresas, a las dos personas, se contactan y dicen, bueno, pueden venir tal día, hasta tal día y listo. ¿Sí? Vamos entonces por el Mar del Plata. Vamos por la unidad entonces. No. Vamos por la unidad del peronismo. De Lanús. Sí. Me hace reír mucho. Bueno. Yo voy a anotar acá los números que van saliendo. El primero es el último, sería. Exactamente, la unidad. La unidad, muy bien. Ahí, tomamos. Muy bien. 8, estén atentos, Viaje Mar del Plata, Ya no sale el primero, ya es distinto el número. Exactamente, muy bien. Qué inteligente. Estaba preocupado por qué eso. Inteligente, yo estaba. Y tengo que estar atento con y usted. Sí, yo no. Nada. Sí, termina en 58. Hay tres opciones. Sí, no me busque problema, porque me hace pensar y me hace mal. No sí, me acuerdo. ¿Te hace mal pensar? Pensar, sí. Me duele la cabeza, ¿no? Sí, hoy, escúcheme. Es mucho para mí. ¿Sale? Otra vez el 2. Otra vez el 2. 2.58. El primero fue el 2.47. 2.58. Vamos a esa buscar. Esa línea de colectivo no la conozco. 2.58. ¿Quién? Mantenga. No, mantengamos. Estamos manteniendo aquí el suspenso, Seguimos, léalo usted, ¿Lo decimos? Sí, dígalo. Músico, ex jugador de Talleres. Estamos hablando de músico. Mire, músico. Lo he ido a ver allá a la casona del Conde de Palermo cuando yo era un loco. Los pelos si, largos. Si digo. En la década de los 80. Del 70. Sí, pero cuando tenía su grupo. Sí. De acá de Escalada. Sí. La década de los 80/90. Sí. Si digo el grupo, ya saben quién es. Ex jugador de Talleres. Ex jugador de Talleres. Jugadorazo. Y jugador de Español después. Después de Español. Es uno de los tantos que no pudo jugar en la primera. Exacto. Creador del himno de Talleres. Creador del himno de Talleres. Muy bien. O sea, mire, si se da cuenta. Ex jugador de Talleres. No llegó a jugar en primera. Después se fue a Español. Músico. Caracterizado por Escalado porque nunca se fue del barrio y siempre... Nunca. Y lo hizo con el himno de Talleres. Sí. Alfredo Pampín. Lo cagué. Hombre de ciclomotor. Hombre de ciclomotor. Escúcheme. Vamos a ver si lo podemos llamar. A ver. Bueno, fíjese. ¿Tiene el número? Tengo que ver. Bueno, a ver si lo llamamos. Y le confirmamos que el viaje a Mar del Plata, la estadía para dos personas, gentileza de tus mejores viajes, se lo ganó Alfredo Pampín con el 2.58. Y el... Sí, y si aguantamos un poquitito más, vamos a ver si lo podemos lograr. Bueno, fíjese, yo mientras sigo comentándole a la gente. Bueno, entonces ya saben, Karina Casetay se ganó la estadía en Santa Teresita, ¿sí? Para dos personas. Con desayuno, más una invitación de Juan Carresto Bar a comer una pizza, a tomarse una cerveza, más un show musical. Y Alfredo Pampín se ganó la estadía para dos personas a Mar del Plata con media pensión sin bus. Hotel a confirmar por la gente de tus mejores viajes. Así que bueno, ahí está. Muy bien, muy contentos. Ahora vamos a ¿lo está subir tratando video, de ubicar? Vamos no a subir tanto, el video. No haga tanto ruido. Vamos a subir el video con el número 258. Hay que jugarle a los números, ¿Usted que es genielero? Digo yo. No. Para nuestro auspiciante. Claro. ¿A dónde va a jugar el número? Agencia Isidoro. Al 247 y al 258. Y al 258. Mañana sale y no tenemos. ¿Dónde lo juega? En Agencia Isidoro. Por supuesto. Pagan el acto. Y se viene quien quiera oír que oiga, Sí, póngale un poquitito la cortina. Así lo vende un poquito. ¿Cuánto falta? ¿Cuántos días falta? ¿Una semana? Y más o menos, sí. Más o menos, dijo. ¿Ya tiene el día o espera que se confirme el milagro? No, lunes 21. Directamente. Empezamos el lunes 21. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. No canto bien, pero me gusta cantar. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Hermosa canción. Hay varias versiones, con Silvina Garré, lindas versiones, pero esta para mí es la mejor. Aluminio Sarandí, puertas, ventanas, Salta 798 Sarandí, abierto lunes a viernes de 9 a 18 horas, 4205-5418. Y si quieres jugarle al 247 y al 258, Agencia Oficial de Lotería Isidoro, desde 1989 en la calle Beltrán, cobre seguro y en el acto, Agencia Isidoro, Beltrán 227, Remedios de Escalada. Así que ya saben, 247, Karina Casetay, ¿sí? Que tenemos ahí la toma fotográfica del día que puso el me gusta. Y además, ahora con el 258, qué grande, Alfredo Pampín, el hombre de ciclomotor. Exactamente. Que en algún momento tenía a Gabriela Parada como coro. También. Sí, y otra chica que ahora no me acuerdo el nombre, que trabajaba en la administración del club. Que era sobrina del doctor Lambert. Vivían justo ahí en la esquina de Solís y Lituania. Claro, y el productor de ciclomotor. Perdón, era, Solís era, y Gaboto. Era Claudio Espósito. Puede ser. El productor, uno de los productores de ciclomotor era Claudio, el que le produjo el cassette. O sea, el cassette, el claro. El cassette donde estaba. Cosas que respiran, por ejemplo. Cosas que respiran, que venían en el ciclomotor gigante. Exactamente. Quería decirle que no era. Era Solís y Quirno Costa. Vivía ahí la hermana del doctor Lambert, la familia, y esta chica, no me acuerdo ahora el nombre, trabajaba en la administración del club y era en el coro. Y muchas veces actuaban en el Under, que se llamaba en aquella época, en la casona del Conde de Palermo. Y ahí íbamos a verlo alguna que otra vez, ¿no? Tampoco siempre. Nosotros íbamos. Se entiende, ¿no? Bueno. Sí, iba por otros lados. Por los coros. Todavía no puedo entrar con el número de Alfredo Pampín. ¿No? Pero bueno. Qué lástima. Lo vamos a mandar el para video. El próximo sábado. ¿Eh? Para el próximo sábado vamos a tratar de ubicarlo a los dos. A los dos. A Karina Casetay y Alfredo Pampín. Y quizás si se llega durante la semana a tener los datos de ellos, ya que venga y que nos den los mails para darle, aunque sea, a ellos que ganaron, por el mail en donde son los ganadores. Muy bien. Por medio de tus mejores viajes y de Juan Carretobar, ¿no? Así es. Acá. No, le estoy pasando. Ahí lo voy a ver. Me joden por acá, me hacen pará. Chistes. Dame un minutito. ¿Lo tiene o no lo tiene? Sí, acá lo tengo. Alfredo Pampín, Karina Casetay. Sí. Alfredo Pampín, el viaje a la estadía Mar del Plata. Karina Casetay, la estadía en Santa Teresita. Y como le decía recién, se viene con todo, con Sergio Mobilio, con Anabela Checa, con Fernando Siglirano, con Héctor Torres, con Matías Datri, con Coco, que lo vamos a conocer en unos días. Se viene quien quiera oír que oiga, vamos a seguir sumando voces a este programa. Esperemos que nos confirme también Jorgito Barrios, para estar ahí con nosotros. Les recuerdo, el lunes, 16 horas, ¿sí? Movilización por una Navidad sin presos políticos, Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. Allí nos vamos a encontrar, ¿sí? Para tratar de ponerle el pecho a esta situación, que nos está pasando. Así que todos aquellos compañeros, amigos de movimientos sociales, los que tenemos un pensamiento nacional y popular, el próximo lunes, 16 horas, Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, ahí nos encontramos. A las 20 horas va a haber una misa que va a estar a cargo del Padre Paco. Así que todos aquellos que quieran participar, no es necesario, no hay micro, nadie los va a venir a buscar, no. Tienen que ir ustedes solos, tenemos que ir solos. Solos tenemos que ir y ponerle el pecho a esta situación. Así que ahí estaremos con el FTV, con Mile, con nuestro amigo Jorgito Barrio, con la gente de Luis de Lía, todos los movimientos sociales en la calle. El próximo lunes a las 16 horas. ¿Lo está logrando la comunicación? ¿Está complicado? No, la producción hoy, le digo, para atrás, Le vamos a descontar el día a Fernando Cirigliano. Bueno, hoy no se nos dio. Teníamos a Gastón Tosi, el teléfono con el cual nos comunicamos para armar la entrevista. Hoy daba como que no pertenecía a un abonado en servicio. Y Diego Kravet, que es el jefe de gabinete y secretario de seguridad del municipio, nos contestó con un mensajito que tenía una actividad en un hospital que daba la nota para la semana que viene. Bueno, veremos si para la semana que viene podemos llegar a tenerlo, a hablar con él. Y a todos los vecinos, a todos los amigos que nos están escuchando, si nos pueden acercar por WhatsApp 153-880-2950, 153-880-2950, si nos pueden acercar datos de algunos hechos de inseguridad que hayan tenido ustedes o algún vecino en el barrio, quiero que me lo manden, porque porque de esa forma nosotros vamos a poder comentarle al secretario de Seguridad del municipio de Lanús las cosas que están sucediendo en el barrio. Porque si no lo comentamos y si no lo denunciamos, que no pasó. Y si no pasó, es como que no se preocupan. ¿Sí? Así que le pedimos a todos los vecinos que participen. Bueno, Fernando Siriano, venga, vamos. Bueno, y dile que ya nos vamos, ¿eh? Avísele un minutito para decirle. Y nos vamos hasta el próximo sábado. Vamos a estar otra vez acá, seguramente con alguna otra propuesta del Gen Talleres, con otros invitados. Y ya a dos días de que vuelva quien quiera oír, que oiga. Hoy tuvo un día. ¿Es a 9 días? A 9 días estamos. No, usted ya corrigió. ¿Era el 21? 21. ¿Yo qué dije? ¿A 2 días dije? Sí. No, ¿está ansioso? Estoy ansioso, sí, estoy ansioso. Quiero pelearme con la Checa. Quiero pelearme con todos los que van a ser los panelistas, con nuestro amigo Sergio Mobilio. Estoy muy interesado en lo de Trama al Sur, este espacio latinoamericano que se creó, donde podemos llegar a tener voces de distintos países de Latinoamérica, representantes de pueblos originarios, pueblos indígenas, otras culturas que nosotros a lo mejor a veces vemos en algún video o en algún documental. Bueno, los vamos a tener acá contándonos a través de Trama al Sur las actividades que están desarrollando en distintos puntos de Latinoamérica, y sería para nosotros un orgullo como programa poder hacerlo. Y además, si se da, estamos rogando esta nota que viene de Jujuy, que viene del norte. Sería un milagro si la podemos tener, que nos cuente, como dice nuestra canción, nuestra cortina. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, y nosotros queremos que ella nos cuente la otra historia de su vida, de cómo llegó a donde llegó, cómo llegó a la cantidad de trabajo social que viene desarrollando en su provincia o que venía desarrollando en su provincia. Ya tienen más o menos los datos y la idea de quién sería. Ojalá, un placer enorme sería, en quien quiere que oiga la podamos tener. Lo digo, ya está. A Milagro Salas, estamos en conexión permanente. Upa, bueno, mucha expectativa para el primer sí, programa. Sí, yo mire, se me pone la piel como del otro lado. Sí, porque sería para uno que viene de estas radios comunitarias y que se esfuerza, como lo estamos viendo hoy con Fernando, tratando de ubicar gente que a lo mejor por un motivo u otro no pueden, para nosotros lograr que el primer programa de quien quiera oír que oiga podamos contar la otra historia de Milagro Sala, para nosotros sería como medio. Un puntapié inicial realmente espectacular, y después tenemos que mantener la vara alta, ¿no? Porque mire dónde podemos llegar a estar. La otra historia de Milagros Salas. ¿Qué pasó? No, bueno, mandé mensaje, para el sábado que viene. No nos contesta. Lo tratamos bueno, de a los dos. Ya le mandé el mensaje, después le voy a mandar la grabación del sorteo para que sepa que. Muy bien. Le agradecemos a Vanessa, que nos tiene con la radio ahí en la calle, en la vereda, para que escuchen los vecinos, que también nos auspició de acá, de organizadora del tema del sorteo. De escribana, así que bueno, también a Matías, que fue quien filmó para que la gente vea. Nosotros tenemos la tranquilidad, esto lo hacemos como una broma, ¿no? Nunca vamos a meter o sacar de ningún premio a un familiar nuestro, jamás. Pero bueno, tener los elementos para brindar toda la seguridad, todo. Usted sabe que después no, que lo pusiste, que el otro. Tenemos la tranquilidad de ser honesto con los demás y con nosotros mismos. Bueno, Fernando Sirigliano. ¿Qué día hoy el teléfono? Día, es terrible. Pasaron cosas. Dijo Berkovich. Exactamente, pasaron cosas. Gente, nos encontramos el próximo sábado para hacer un nuevo programa de esto que es Escalada y su gente. Gracias a Matías Datri por la onda de siempre, por la colaboración. Gracias a Vanessa, que nos está haciendo el aguante afuera. Gracias a Fernando Sirigliano. Gracias a usted. Gente, nos encontramos el próximo sábado. Chau.